Ser Podcast. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Amanecemos con otra jornada de protestas del campo que durante la mañana nos va a llevar a varios puntos de España. A 210 euros, que es lo que valía hace 40 años. Cuando un saco de semilla vale 10 veces más. La realidad es que cada vez los productos fitosanitarios están mucho más caros. Estamos comprando aceite de Marruecos, naranjas de Sudáfrica, que allí echan muchos pesticidas. Cada día tengo que hacer más horas delante del ordenador por papeleo. No podemos vivir ya, es que es imposible, no ponemos dinero para todo, no se saca nada. Muchas de ellas son protestas que no estaban comunicadas, pero que pueden dejar de nuevo colas importantes en las carreteras, dificultades para acceder a algunos puntos. Se esperan movilizaciones en varias comunidades, en Extremadura, en Andalucía y en Cataluña. Los agricultores de las marchas se han propuesto llegar hoy a Barcelona para intentar colapsar, según dicen, el centro de la ciudad. Así que lo primero hasta ahora es saber si hay movimiento en las carreteras y si ya hay tractores en marcha y dónde. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Pues sí, a esta hora ya está cortada en Cataluña varios tramos de la AP7 en Tarragona, en la zona de Amposta, también en Girona, en Báscara y en la zona de San Julián de Ramis, pero también en Zaragoza, en la Nacional 2, a su paso por Bujaraloz, en Toledo, en la A4 en Madridejos y en Ciudad Real, en varios puntos, en Manzanares, en la A4, en la A43, en Argamasilla de Alba y Manzanares, y también en la autovía de Los Viñedos, en la CM42 en Madridejos, en Andalucía, en Granada, en la A92N, a la altura de Venta Quemada, y en Murcia, la A30, en Los Martínez del Puerto. Precaución en esta jornada que se presenta complicada. Volveremos a la DGT a lo largo de la mañana porque hay más puntos de directo a los que estar atentos a esta hora. En Castilla-La Mancha, en Toledo, decenas de tractores cortaron ayer la A4 y muchos se han quedado a pasar la noche. Allí siguen y solo abren un carril para el paso de los coches cada dos horas. Está previsto que se incorporen todavía más a la protesta en esa carretera. A la altura de Madridejos está nuestra compañera Laura Pérez. Laura, buenos días. Buenos días, Ángels. Un centenar de tractores y agricultores que ocupan la mediana de este kilómetro 119 de la A4 a la altura de Madridejos ahora mismo están cerrados los dos carriles en cada sentido. Están abriendo uno de ellos durante 10 minutos cada dos horas y en unos minutos también llegarán más agricultores para dar relevo a aquellos que han pasado aquí toda la noche. Y es que la gran mayoría han cumplido 24 horas. Lo han hecho con lumbres que les calentaban. El termómetro marca ahora 3 grados y son muchísimos los camiones que han estado parados. Algunos nos han comentado desde las 2 de la mañana y que han ido perdiendo la paciencia haciendo ruido para que los dejen pasar. De momento no hay intención por parte de los agricultores para irse de aquí y pretenden permanecer cortando la carretera A4, la que une Madrid con Andalucía, durante todo el día. El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que respeta el derecho de los agricultores a manifestarse, aunque señala a la vez que PP y Vox tratan de capitalizar y alimentar las protestas. Ya sé que a otros les preocupa esto, no porque les preocupen agricultores y ganaderos, les preocupa porque hay elecciones, porque están compitiendo entre sí, como PP y Vox, para alcanzar y para tener un eco, pero a mí esto me parece sinceramente muy deshonesto, muy deshonesto. Yo creo que lo que hay que hacer, sinceramente, es intentar buscar soluciones. Esta es la fotografía de las protestas esta mañana, en este momento, justo cuando Europa, lo hizo ayer, ha decidido empezar a levantar el pie del acelerador en la llamada Agenda Verde, frena la nueva normativa de pesticidas. Our farmers deserve to be listened to. Nuestros agricultores merecen que les escuchemos, decía la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que apunta a una protección efectiva del medio ambiente, pero acompañada de incentivos para que su negocio, dice, valga la pena. Y todo esto en un día de sesión de control al gobierno, en el que se hablará de estas marchas del campo y también de la decisión de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que ayer concluyeron por 11 votos a 4 que cabe imputar a Puigdemont en el caso Tsunami y por 12 a 3 que en ese caso hay indicios de terrorismo. Tomaban o tumbaban así el escrito del fiscal conservador Álvaro Redondo, que estudiaba la causa y que decía justo lo contrario. Ahora será la teniente fiscal del Supremo quien fije la posición final de la Fiscalía. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, habla de normalidad institucional. Lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Ha habido una ponencia de un fiscal, ha habido un debate jurídico y, por tanto, desde el Gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal y cualquier decisión, por supuesto, que tomen los tribunales. De la política, una cosa más, la aprobación en el Consejo de Ministros de ayer de la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros en 14 pagas. Se beneficiarán algo más de 2 millones y medio de trabajadores. Y dos asuntos más de los que estamos pendientes en España. El primero, en Alfaz del Pi, en Alicante. La Guardia Civil busca a un hombre de 52 años que presuntamente ha asesinado a su pareja. De confirmarse, será la tercera mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año. Y mientras, en Badalona, los servicios de rescate buscan todavía a 3 personas desaparecidas después de que se derrumbara un edificio con 20 viviendas. Por el momento no hay constancia de su estado ni tampoco de si están bajo los escombros. Fuera de España, también un día intenso. El Congreso argentino ha rechazado esta madrugada por sorpresa el proyecto estrella del presidente Javier Milei. Es la ley ómnibus que ha levantado protestas en el país y que pretendía desmontar buena parte del Estado argentino y de la estructura que lo sostiene. Artículo a artículo, los diputados de la derecha que apoyaron a Milei han votado no esta vez. Solicito pedir una moción para que el asunto vuelva a comisión. Así que el partido del presidente ha pedido parar la sesión y dar un paso atrás. Milei los acusa de traidores y afirma que seguirá adelante, lo que abre ahora dudas sobre si convocará un referéndum para presionarles y cuáles serán sus siguientes pasos. Y en Chile ha muerto el expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Hablaba así de él el actual presidente, el izquierdista Gabriel Boric. Sebastián Piñera tenía 74 años y ha muerto al caer con el helicóptero que él mismo pilotaba en un lago. Los otros 3 pasajeros que viajaban con él han sobrevivido. Piñera fue el primer mandatario de derechas desde el retorno a la democracia en Chile en 1990. El gobierno ha decretado 3 días de luto oficial. Y en Israel, el ejército de Netanyahu ha informado esta noche que 31 de los más de 100 secuestrados por Hamas en Gaza desde el 7 de octubre están muertos. La noticia llega en medio de las negociaciones para un posible alto el fuego a cambio de la liberación de los israelíes y poco después de que el primer ministro de Qatar haya dicho que Hamas ha dado una respuesta generalmente positiva a la última propuesta. El cambio del tiempo cada vez más evidente en más lugares. Hoy medio país con cielos nubosos. Jordi Carbo, buenos días. La nubosidad será abundante en el centro y oeste peninsular. Ya cae lluvia, de momento débil, en Galicia. A lo largo de la mañana y sobre todo durante la tarde se intensificará especialmente en las Rías Baixas. Y también durante la tarde esta lluvia se extenderá de momento de manera muy débil a Castilla y León. Más sol en el Mediterráneo, también en Canarias, alternando ratos de sol con momentos de nubes en el Cantábrico. Temperaturas que esta noche no han bajado tanto, hace poco frío, pero en cambio las máximas van a bajar. Respecto a ayer, la sensación será de un poco más de frío la mayor parte de la jornada, menos en el Mediterráneo. Mallorca y Real Sociedad dejan abierta su eliminatoria de la Copa del Rey. Sampe, buenos días. Buenos días. No pasaron una noche del empate a cero inicial en la primera de las semifinales y todo se va a decidir dentro de 3 semanas en San Sebastián. Empate sin goles, pese a que los dos tuvieron muchas ocasiones. Mejor los isleños en la primera parte, superior la Real en la segunda. Impresiones del Vasco Aguirre y de Imanol Alguacil. La segunda parte fueron muy superiores y pudimos saber hasta perder el partido, pero como salió, vamos con la ilusión intacta. Nos vamos con una sensación de que les hemos dejado vivos. En el segundo tiempo hemos sido muy superiores, hemos generado ocasiones muy claras y no hemos acertado y los hemos dejado vivos. Esta noche la otra semifinal, Atlético de Madrid y el Athletic Club en el Metropolitano desde las 9:30, la cita con Carrusel desde las 9. Parece que Sergio Soto está enamorado. Sí. Yo a creo ver, que es primavera quieres, en casa de Sergio ¿qué Soto. ¿Qué quieres contarnos, Sergio? ¿Qué quieres? Bueno, amiga, en realidad es que hay algunos que me pirran y caigo en ellos con cierta frecuencia. Ya he puesto a Kevin Johansen una vez. Y cuando la vida y la actualidad vienen con esta incertidumbre y estas vueltas tan locas, me gusta regresar a los clásicos y sobre todo a un tipo como este, cantautor argentino, que maneja todo con tanta ironía y sentido del humor. Entonces me gusta que hable de un amor que en realidad es desamor en estos términos que cuenta aquí, que dice, ups, me enamoré otra vez, ¿cómo puede ser que me hayas dicho que no? Es buenísimo, Kevin Johansen. Es maravilloso. Lo dirá el fiscal, ¿cómo puede ser? Sergio me ha tomado la medida, me ha cogido claramente el punto. Pues mira, para esconder la bayoneta. Este es el inicio del fin de la bayoneta, no lo sé. Ups. Espero que no. Bueno, no hablaría yo tan pronto, Bayo. No, pero es que últimamente está de acierto en acierto. Pocas fallan. Y cuando fallan, la bayoneta sale porque, bueno, pues porque hay que desoxidarla. Sí, porque de vez en cuando hay que ejercitar. Hay que sacar a pasear la bayoneta. Espero que no, Bayo. De vez en cuando hace falta algo. Bueno, provoca. ¿En serio? Tienes la mente muy sucia, sí. He hecho una frase. No, tú con tu gestito y tu carita. No. Pero ¿qué gesto? ¿De qué habláis? Es radio, no lo ha visto nada. Mira, lo bonito que es la canción, donde nos lleva todo. Perdona, pero es que no hay nada. Pero a mí no me ha parecido para tanto. Gracias, Ilian. No hay segunda lectura posible. Tenéis la mente muy sucia. Será que estoy yo para decir, ups. Oye, que vuelven las sesiones de control al Congreso hoy. Sí. Ups. Ups. Y movidita. La de hoy es interesante. Sí, está muy bien. A las 9 hay pleno en el Senado, donde el PP tumbará la senda de déficit. Ups. Así que, ups. Ups. Viene un día parlamentario de AUPA. Además, con Podríamos hacer eso, el programa con onomatopeyas todo el rato. Todo el rato. Vale. Ups. Es un ups. Radiofónico. Sí, wow. Sí. Coag y UPSA. Coag, UPSA, ASAJA. Bueno. Y luego están las asociaciones de autónomos. ATA. Venga, empezamos. Venga, vámonos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. El día nos va a hacer repasar esta mañana los puntos en los que se prevén nuevas marchas del campo y especialmente algunos de ellos que hoy pueden complicar el tráfico en grandes ciudades. Es el caso de Cataluña, porque allí los agricultores se proponen entrar hoy hasta el centro de Barcelona. Agricultores de Lleida y de la Cataluña Central que pretenden salir muy temprano hacia la capital con el objetivo, dicen, de colapsarla y dificultar el acceso a mercados y centros logísticos. Hoy además está previsto que el presidente aragonés se reúna con representantes del sector. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Las seis principales concentraciones de agricultores que hay repartidas ahora mismo por todo el territorio catalán tienen previsto salir de sus puntos de origen a las 7 de la mañana, dentro de menos de una hora, para ir encontrándose de camino y llegar hasta Barcelona, donde tienen pensado llevar sus protestas ante la sede de la Comisión Europea, de la Delegación del Gobierno y de la Generalitat. Entre sus mensajes principales... Hacemos aquí para reivindicar nuestros derechos como agricultores. Como este agricultor de Lleida comenta, está entrando producto de fuera a precios más baratos y les están colapsando con la burocracia, y añade que tienen derecho a hacer huelga igual que lo tienen los maestros o los médicos. En definitiva, se quejan de que con las condiciones actuales no pueden vivir de la tierra, sobre todo por la competencia que tienen de países de fuera de Europa. El presidente aragonés tiene previsto recibir esta tarde a algunos de los representantes de estos agricultores, a los que dice que apoya en sus reivindicaciones. Castilla-La Mancha, donde ayer estuvo cortado una de las principales carreteras de la comunidad, también Castilla y León, Extremadura. Hay más lugares afectados por las protestas, aunque en Andalucía ha ocurrido algo que ha pasado también en otros lugares, y es que la Guardia Civil ha levantado más de 1.000 actas de denuncia por incumplimiento de la ley de tráfico y por la de seguridad ciudadana. Eso señala la delegación del gobierno. Hoy se prevé que se reinicien las protestas en varias provincias. Redacción en Andalucía, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, sí. A esta hora unos 50 tractores siguen en el entorno del puerto de Málaga con la intención de bloquear por la mañana la entrada y salida de mercancías. Allí han pasado la noche y ya está previsto que se repitan los cortes de tráfico desde primera hora. Protestas de los agricultores que ayer mantuvieron cortadas durante horas la autopista Sevilla-Cádiz, varios puntos de la 92 en Málaga, Granada y también en Jaén, y las salidas de las principales capitales, la mayoría de ellas sin autorización oficial. Y como decíais, la Guardia Civil ha levantado casi 1.400 actas de denuncia. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Han sido 1.375 actas de denuncia que tienen que ver precisamente con el uso indebido del corte de carreteras, además con vehículos que no están autorizados a acceder a las mismas, como son vehículos tractores. Por lo tanto, vamos a ser contundentes en el cumplimiento de la ley, vamos a llevar a cabo, lógicamente, esas identificaciones. Y para hoy ya se anuncian también en Sevilla nuevas protestas que están circulando por las redes sociales. Desde las 7:30 se anuncian protestas desde Lebrija, Las Cabezas y Los Palacios con la intención de cortar la autovía y la Nacional Cuarta. También movilizaciones desde Écija y en Cádiz desde Jerez y Sanlúcar. Y también hay la intención de cortar de nuevo el puerto de Algeciras. Pues así está la situación en España sobre un asunto que estaba algo congelado aquí y que se despertó en varios países europeos, de Alemania a Francia o Bélgica. Este miércoles, después de que Bruselas, como decíamos, haya decidido parar la nueva normativa sobre pesticidas para poner una gasa sobre el enfado, hay debate en el Pleno del Europarlamento. Ayer a última hora de la tarde la Comisión presentó los objetivos climáticos para 2040 en los que no incluye reducciones de emisiones de gases invernadero específicas para el campo. Hay similitudes y diferencias entre las protestas que hemos visto en Europa y las que vemos aquí en España. Parte de las de aquí no estaban comunicadas, otra parte sí, y muchas no responden al calendario que habían fijado las asociaciones mayoritarias. Al movimiento de descontento se han adherido distintos actores, algunos empresarios del campo que reivindican una normativa dentro del marco regulatorio europeo, pero fijar nuevas reglas a los competidores de fuera de Europa, que ellos tienen que respetar o renegociar las ayudas europeas. Otros son voces de la derecha más ultra, con un pliego de peticiones muy heterogéneo que va de lo concreto hasta pedir elecciones. De estos últimos que están entre los convocantes, hay alguno incluso condenado por engañar a unos agricultores en una operación de compra. Carlos Sevilla. Detrás de las protestas de este martes hay dos convocantes principales: una plataforma coordinada en las redes sociales con portavoces vinculados a Vox y Unión de Uniones, una organización que rechaza la representación de las tres grandes organizaciones agrarias. Luis Cortés es su coordinador estatal. El día 21 de febrero va a ser muy difícil andar por Madrid, porque la Unión de Agricultores va a meter más de entre 500 y 1.000 tractores, vamos a tener aquella de Madrid, porque estamos hartos de la mentira de este ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura recuerda que en los dos últimos años el gobierno ha aprobado casi 1.400 millones de euros en ayudas directas al sector y defiende la negociación con Asaja, COAG y UPA. Como siempre, diálogo, trabajo, compromiso, y eso es la posición que tiene el gobierno de España. Las protestas de los agricultores, convocadas por unas organizaciones u otras, se van a prolongar durante todo el mes de febrero. Durante toda la mañana seguiremos atentos a lo que pase con estas marchas, pero el día vendrá también en lo político, marcado por la vuelta que le han dado en la Junta de Fiscales al informe de Álvaro Redondo. Informe en el que el fiscal, ese fiscal del Supremo, negaba que hubiera terrorismo que se pudiera imputar al caso Tsunami, como señala el juez García Castellón, ni a Carles Puigdemont. Sin embargo, la Junta, reunida ayer, se lo ha tumbado en contra también de otro informe del fiscal de la Audiencia Nacional, y por amplia mayoría. 12 fiscales frente a 3 consideran que hay señales de terrorismo en la causa. El enredo no acaba aquí porque la decisión no es definitiva. La postura de la fiscalía la va a acabar definiendo otro superior, que es de corte progresista, y por si el lío no fuera suficiente, sepan que esa postura tampoco va a definir qué pase con la causa. Eso lo hará el juez García Castellón. Pedro Jiménez. La Junta de Fiscales del Supremo ha rechazado por amplia mayoría el informe de Álvaro Redondo, fiscal conservador del Alto Tribunal, que en sintonía con su colega de la Audiencia Nacional no veía indicios de terrorismo en el caso Tsunami ni tampoco base para encausar a Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg. 12 votos frente a 3 aprecian terrorismo y 11 frente a 4 indicios contra los dos líderes independentistas que han huido de España. Sin embargo, a pesar de esta aplastante mayoría en la Junta, sus dos presidentes no han coincidido en el voto. Uno está a favor del informe de Redondo y otro en contra. Ante esa discrepancia, el estatuto del Ministerio Fiscal prevé que sea el superior jerárquico el que resuelva. Por eso, la posición definitiva de la Fiscalía sobre el caso Tsunami la va a fijar la número 2 del Ministerio Público, teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde. Entre tanto, la vida política sigue, pero otra vez en el inevitable giro en torno a los tiempos que marcan los tribunales y la ley de amnistía. Desde el Gobierno hablan de respeto al proceso, aunque con algún pero, y el PP aprovecha la circunstancia para criticar, dice, las presiones a los fiscales, David Junquera. El Gobierno dice que vale. Qué bien. Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Pero a la vez recuerda que la decisión final depende de lo alto del escalafón del Ministerio Fiscal. Nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal. Bolaños se alegría con el argumentario oficial y María Jesús Montero, que aúna la carrera y tratando de desmarcarse de la prensa, añade al respeto un matiz crucial de cómo ve el asunto el Gobierno. Que respeta absolutamente, como no puede ser de otra manera, un órgano consultivo, y ya está, ha habido su debate jurídico, lo respetamos. Recuerda la vicepresidenta que la Junta es un órgano consultivo y Robles también deja su recado, el que dicta lo que hacen los jueces es el legislativo. Dejemos trabajar a todos los organismos y finalmente que sea el poder legislativo el que dicte las normas, que dicten las leyes, que obligan a todos, a jueces y a fiscales. El PP ha reclamado a Moncloa que deje de presionar a los fiscales, recordándoles que al final el que manda es el fiscal general del Estado. Que no les presione como ha hecho en el día de hoy, recordándoles que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se tiene que calificar. Gamarra ha felicitado a los fiscales por no plegarse a las presiones del presidente del gobierno. Bueno, como saben, la ley de amnistía está en el reinicio de esta pelea jurídico-política y esa normativa que lo arrastra todo sigue encallada. El PSOE ha ofrecido la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para evitar que las instrucciones judiciales se alarguen a gusto del juez. Y el PSOE asume la contradicción entre esto y lo que hizo en 2020, mientras Junts no se pronuncia y los demás socios piden no enredarse. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. El gobierno reconoce que la propuesta lanzada al aire por el propio presidente es solo eso, una idea que aún hay que detallar. Las fuentes del Ejecutivo consultadas aseguran que ni siquiera se ha compartido aún una redacción con Junts y que están a la espera de ver su reacción para seguir adelante o no. Ferraz intenta así dar una pista de aterrizaje para que los independentistas puedan apoyar la amnistía, aunque hay socios como Esquerra, Sumar o Podemos que piden no perder más tiempo. Nosotros lo que nos importa es que la ley de amnistía se apruebe ya. Lo que no vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes. Quiero que salga adelante para que la vida política de España se oxigene un poco, para que se pueda hablar, bueno, pues de más cosas. No tenemos un problema con los plazos de instrucción en España. Hay desconcierto incluso en las filas del PSOE por la dilación en los plazos de aprobación de la norma. Los 15 primeros días para intentar lograr un acuerdo van a ir en paralelo a la campaña gallega, así que hay fuentes del grupo parlamentario que no descartan ampliar el plazo para alejar la nueva votación de la cita electoral. Se lo contábamos en portada, estamos pendientes también de la última hora del edificio que ayer se derrumbó en Badalona. Los bomberos todavía buscan a 3 desaparecidos, no se sabe si están bajo los escombros o no. Esta mañana está prevista una declaración del alcalde de esta localidad. Volvemos a Barcelona, Sergi. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tiene previsto explicar las novedades que se estén produciendo esta noche y madrugada a partir de las 7:30. No hay noticias de 3 personas, 2 mujeres y un hombre desaparecidos a raíz del derrumbe del edificio. Es un bloque de 5 pisos que se vino abajo parcialmente desde la terraza, abriendo un boquete que lo atraviesa de arriba a abajo. Los escombros que ha dejado este siniestro acumulan entre 60 y 90 metros cúbicos de espacio y los bomberos avisaban de que sería largo y laborioso o retirarlos porque hay la sospecha de que estas personas o alguna de ellas se encuentre en su interior. Los vecinos del edificio afectado han pasado la noche en casa de amigos y familiares y el ayuntamiento también ha puesto a su disposición otros espacios. Esto es Argentina esta noche, donde unos celebran el fracaso de Javier Milei en el Congreso y el presidente arremete contra los parlamentarios traidores. La traición se paga cara, ha escrito su partido en un tuit y la oficina del gobierno también repite esa palabra, traición. Dice Milei que la casta intenta conservar los privilegios y que él piensa seguir adelante después de que el Congreso haya tumbado su ley ómnibus. Y eso que se le había aprobado el viernes, pero ahora la derecha la desmonta artículo a artículo. Informa desde Buenos Aires, Berta Rabantos. Buenos días. Revés histórico para el gobierno de Javier Milei. La ley ómnibus que contemplaba privatizaciones, desregulaciones y atribución de facultades extraordinarias al presidente ha caído este martes en la votación artículo por artículo en el Parlamento. Así pues, la aprobación general que se logró la semana pasada pierde su validez y el texto vuelve a las comisiones de debate. Así hablaba el portavoz de La Libertad Avanza saliendo de la Cámara. Así que el tratamiento vuelve a la comisión para seguir trabajando y seguir dialogando con todos los el conjunto de los bloques. ¿Se fracasó en las negociaciones? No. ¿Fracasó en las negociaciones? No, se fracasó, no. No cumplieron las palabras que no han cumplido los gobernadores. ¿Se sienten traicionados? No, nos sentimos traicionados. Nada más que me parece que se equivocan. En la calle los movimientos sociales han celebrado el retroceso de la ley. Milei ha advertido que continuará con su programa con o sin el apoyo de la dirigencia política y evalúa llevar la ley a una consulta popular, aunque esta sería no vinculante. En Oriente Próximo se cumple hoy 4 meses del inicio de la guerra, con casi 28.000 muertos en Gaza. Hoy el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reúne con Benjamin Netanyahu para analizar la respuesta de Hamas por una tregua en Gaza, respuesta cuyo contenido todavía no es público. Cuenta además la prensa israelí que el ejército investiga decenas de presuntas violaciones del derecho internacional cometidas por sus soldados en la franja Bayo. Sí, lo apunta en exclusiva el diario Haaretz, asegurando que el ejército hebreo investiga no solo a esos soldados, sino también a sus comandantes por posible abuso de autoridad en decenas de incidentes que habrían causado un gran número de víctimas civiles en la franja. Esto mientras la diplomacia internacional se mueve para lograr una tregua lo antes posible. En las últimas horas, según los mediadores cataríes, Hamas ha respondido de forma positiva a la última propuesta para un alto el fuego en la franja. Una propuesta que decimos ha sido recibida por Hamas y que Blinken asegura que todavía requiere trabajo, pero que un acuerdo es posible y necesario. Israel, mientras tanto, ha continuado atacando esta madrugada objetivos en el sur de Gaza, incluida una vivienda en Rafah, donde han muerto varios palestinos desplazados por los combates. Y fuera de España todavía, la decisión de un tribunal de Estados Unidos que concluye que Donald Trump no tiene inmunidad total en sus cargos por conspirar para revertir los resultados electorales de 2020. Es un importante revés judicial contra el expresidente que puede apelar y esto puede terminar también en el Supremo. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, como era previsible, este tribunal ha determinado que no hay ninguna base legal que garantice inmunidad por cualquier delito cometido por un presidente, algo que Trump y sus abogados habían defendido, incluso para crímenes como el asesinato de rivales políticos. Y un argumento, el de la inmunidad, que el expresidente ha repetido constantemente en mítines y en entrevistas. You can't have a president without immunity. You have to have, as a president, you have to be able to do your job. La corte ha sido contundente, alegando que es inaceptable situar a los presidentes por encima de la ley para siempre tras abandonar la Casa Blanca. Y Donald Trump, por su parte, ya ha confirmado que apelará la decisión. Tiene hasta el 12 de febrero para hacerlo. El Supremo podría examinar la cuestión o enviar el caso a otro tribunal de apelación en un toma y daca que está provocando precisamente lo que busca Trump: retrasar aún más el inicio de este juicio, que tenía que arrancar a principios de marzo. Y de nuevo en España, el diputado del PSOE en las Cortes de Castilla y León y secretario del Grupo Socialista Ángel Hernández ha sido detenido y luego puesto en libertad por un presunto delito de violencia de género. Por gritar y aporrear la puerta de la casa de su pareja, el Partido Socialista lo ha suspendido de militancia de manera cautelar, no solo por este delito, también por resistencia y desobediencia en el momento del arresto. Redacción en Castilla y León, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. El procurador del PSOE está en libertad provisional con la obligación de comparecer cuando sea citado y la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su pareja, así como de comunicarse con ella por cualquier medio. Los delitos de los que se le acusa son amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, además de atentado o resistencia a agentes de la autoridad. El juzgado de Soria, que analiza el caso, va a estudiar en los próximos días la inhibición a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia, dada la condición actual de procurador en el Parlamento Autonómico, si bien el PSOE ya ha anunciado que pedirá la dimisión de todos sus cargos, además de haber aprobado ya la suspensión de militancia. Y cursos para aprender a coser, a cocinar, a hacer de peluquera, solo para mujeres, ¿eh? Son las propuestas de Vox, que gobierna con el PP en Tomelloso, en Ciudad Real, Mariola Lauridón. El PSOE dice que las actividades para la mujer sobre corte y confección, cocina, peluquería o estética es machista y una consecuencia de los pactos PP-Vox en Tomelloso, que eliminaron la concejalía de igualdad. La sustituyeron por servicios sociales, que lleva el partido ultra y que organiza el curso. Sara Simón es la consejera de igualdad de Castilla-La Mancha. Cuando piensan que las mujeres no nos podemos dedicar a otra cosa que a los cuidados, que a las manualidades, que a la cocina, que a fregar. Es bastante preocupante y alarmante. Y que hay que reaccionar ante estos discursos en los que efectivamente estereotipan a la mujer. Y el PP contesta que esos cursos llevan 12 años, que también los ofrecía el PSOE y que es la formación que quieren las mujeres porque, añade, no tienen interés en otro tipo de actividades. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Arranca el miércoles con cambio de tiempo, especialmente en el norte, donde primero se va a notar la llegada del frente atlántico, una borrasca que va a dejar hoy vientos fuertes y precipitaciones abundantes en la costa y en el oeste de Galicia. Hay también lluvias previstas en Asturias y en el País Vasco, La Rioja o Madrid, en este caso chubascos débiles. Lo que sí va a dejar el frente que llega son nubes, muchas y muy intensas, especialmente en la depresión del Ebro. Las temperaturas, con todo, ascienden ligeramente en todo el país en una jornada en la que este va a ser de nuevo el sonido del día. El de los tractores que protestaron ayer en todas las comunidades para reclamar un cambio en las políticas agrarias y que hoy vuelven a hacerlo. En algunos casos han permanecido en las carreteras durante toda la noche en preparación para hoy. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, Ángel. Han permanecido en los márgenes de las carreteras o en los andenes en Murcia, Cataluña, Toledo, Salamanca o León. Allí precisamente... Durante la noche se han producido algunos enfrentamientos leves entre manifestantes y policía. Esto era en Villadangos del Páramo. A esta hora, según la Dirección General de Tráfico, hay cortes parciales en Báscara, en Girona, en Amposta, Tarragona, a la altura de la P7, en Zaragoza también, en Argamasilla y en Manzanares, ambas en la provincia de Ciudad Real, y en Toledo, en Madridejos. También hay afectadas algunas carreteras en Granada y en Murcia. Una de las protestas más numerosas se prevé hoy en Cataluña, donde tienen previsto llegar a Barcelona, en concreto ante la sede de la Consellería de Acción Climática. El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que el gobierno defiende el derecho a estas protestas pacíficas. El gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación, en este caso del sector agrícola, por supuesto siempre del respeto a las leyes, y condenamos cualquier acto de violencia o de coacción. Aunque eso sí, Planas también ha criticado a PP y a Vox por tratar de aprovecharse de los agricultores y ganaderos, y dice porque hay elecciones o para competir entre sí. Y esta jornada de protestas previsiblemente va a marcar la sesión de control al gobierno en el Congreso de hoy, pero no solo, también la supuesta presión del gobierno a jueces y fiscales por la amnistía después de que la Junta de Fiscales del Supremo si vea delitos de terrorismo en el caso contra Tsunami Democratic y Carles Puigdemont. Esto decía ayer Cuca Gamarra al conocerse que 12 miembros de la Junta del Supremo rechazaron el escrito del fiscal Álvaro Redondo siguiendo la decisión de su compañero de la audiencia, que tampoco veía indicios contra Puigdemont. Lo que le pedimos y lo que le exigimos al gobierno es que respete, sí, las resoluciones y las de la propia Junta de Fiscales y que no les presione como ha hecho en el día de hoy, recordándoles que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se tiene que calificar. Y para el ministro Félix Bolaños, que la Junta haya tenido esa postura es perfectamente razonable en una democracia. Lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Sigue en busca y captura a un hombre por asesinar a su pareja en Alfaz del Pie, en Alicante. En lo que la Guardia Civil investiga como un crimen machista, el hombre asesinó a su pareja este fin de semana y después huyó. De confirmarse, es el tercer caso de violencia de género en lo que llevamos de 2024. Y del exterior, el proyecto estrella de Javier Milei, la ley ómnibus, que ha sido rechazada esta madrugada en el Congreso argentino. Solicito pedir una moción para que el asunto vuelva a comisión. Milei, recordemos, no tiene mayoría en la Cámara, con lo que los diputados de La Libertad Avanza no han podido aprobar los más de 300 artículos que han sido votados uno a uno en ese Congreso, como las privatizaciones de YPF o Aerolíneas Argentinas o leyes que endurecen el derecho a manifestación. Finalmente, el partido de Milei ha pedido que la ley vuelva a las comisiones parlamentarias. Si el Congreso la rechaza finalmente, Milei dice que va a convocar un referéndum. Es miércoles, es 7 de febrero. Vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional. Ángel. En El País vemos imágenes de la tractorada y el titular: Bruselas cede en la agenda verde para aplacar a los agricultores, retirar la normativa sobre reducción de pesticidas y reorientar las ayudas a la transición ecológica. La prensa catalana también apuesta en sus aperturas por las marchas de tractores de este martes. La Vanguardia dice que Bruselas cede y rebaja la agenda verde, y en El Periódico la protesta de los agricultores llegará a las puertas de Barcelona. La prensa conservadora opta por la decisión de la Junta de Fiscales de rechazar el informe del fiscal del Supremo Rueda. La Junta sí ve en el procés el terrorismo que niega Sánchez, dice el ABC, y en El Mundo 12 fiscales del Supremo desautorizan a Sánchez y a su fiscal general. En los digitales a esta hora leemos en eldiario.es una entrevista con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el titular: quien diga que presioné a un fiscal no conoce el funcionamiento de la Fiscalía ni la dignidad de los fiscales. Y a partir de las 8:30, tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy, esta mañana con Josep Ramoneda, con Elisa de la Nuez y con Mariola Urrea. Estas son para ella las claves del día. Cirugía fina es la técnica que exige cualquier análisis serio en torno a las protestas del campo. Cualquier aproximación de trazo grueso sobre lo que está ocurriendo será un error político que podemos lamentar. Claro que las protestas pueden estar auspiciadas por la ultraderecha, y aunque no fuera ese el caso, es obvio que tratarán de aprovechar para sí el malestar de un colectivo al que ofrecerán soluciones analgésicas con medidas de imposible materialización. Pero este no es el problema de fondo. Conviene tenerlo claro para evitar el riesgo de caer en un análisis epidérmico que estreche el foco desde el que imaginar soluciones esperanzadoras para un sector que pierde relevancia en términos de Producto Interior Bruto y, sin embargo, sigue siendo estratégico como aliado para afrontar los grandes retos de país, como es el caso de la transición de una economía lineal a una economía circular. Las protestas encauzadas de manera pacífica invitan a abrir espacios de escucha, así como a identificar a aquellos interlocutores válidos capaces de aglutinar intereses y traducirlos en reivindicaciones factibles. Conscientes todos de las limitaciones que impone un mundo globalizado que asiste agónico a las consecuencias del cambio climático. Algo así sirve en la dimensión nacional, pero también en la europea. La prueba está en las declaraciones de la presidenta de la Comisión, mostrando su disposición a poner freno a una medida legislativa sobre pesticidas. Y es que en año de elecciones al Parlamento Europeo conviene no dejar espacio para que la agenda populista se haga con la confianza de muchos hasta lograr una mayoría en las instituciones. Y no labora. Qui non labora no fa l'amore. José Luis Sastre, buenos días. Qué gran mentira, buenos días. Como iba a decir, por eso trabajamos tanto nosotros. No, como si no hubiera razones para no hacer el amor, vale, no solo vale. No trabajar. El horario, por ejemplo. Claro, Chi non labora no fa l'amore, un gran clásico de la música italiana que ganó en 1970 el Festival de San Remo de Adriano Celentano y de Claudia Mori. ¿Y? Ahora querrás saber por qué te he puesto... No, a mí ya me parece que la hayas puesto, pero debería tener como mínimo un motivo. Una percha que decimos los periodistas. Bueno, escribe hoy una crónica fantástica Daniel Verdú en El País que cuenta que sabes que estos días está siendo, bueno, igual que fue el Festival de Benidorm, está siendo el Festival de San Remo, de ¿sí? donde saldrá la canción de Italia para Eurovisión. Y entonces que los organizadores, los presentadores, han invitado a los representantes, a uno de los representantes de los agricultores para que suba al escenario de San Remo y exponga allí ante toda Italia sus reivindicaciones. El Festival de San Remo tiene una audiencia increíble, mira, el 63% de cuota de pantalla, y explica Verdú que históricamente se ha aprovechado siempre para hacer llegar al conjunto del país muchas reivindicaciones que en muchos casos los políticos no querían. Por ejemplo, fue pues un mascarón de prueba de la oposición a Berlusconi. Y bueno, me ha parecido una buena excusa para poner a Celentano. Ay, yo es que pensaba que ibas a terminar diciendo el agricultor que subió. No, porque se todavía puso... no ha subido, le han invitado. Fue ayer, yo es que pensaba que se puso a cantar esta canción. Cuando, no, Amadeus, que es uno de los conductores, dijo, por cierto, en la rueda de prensa en la que dijo que él es antifascista, en la que cantó el Bella Ciao, ¿sabes qué? Gobierna Giorgia Meloni, el gobierno, el Consejo de Ministros italiano. Y hay que ver de qué manera llegarán las protestas. Sastri, perdona, he visto ¿qué? Argumentos rebuscados para argumentar una canción. ¿Esto es información? En el Festival de San Remo va a subir un agricultor. Y de paso, por cierto, esta canción, ¿cómo se ilustra esta en canción la radio? Ganó San Remo. Pues Adriano Celentano. O sea, no hace falta. Tú y he tenido mi gran debate, ha sido poner esta o no Noleta. De Giorgio La Cinquetti. Pero, o sea, con decir quiero poner esta canción. No, hombre, tú sabes había que puedes, un argumento. Tú sabes que puedes hacerlo. Hombre, Celentano, perdona. No, Celentano siempre. A por favor, eso te digo siempre. Es que no hace falta que busques un argumento para poner a Celentano. Y luego Celentano. Esta frase, que es una frase que me encanta: quien no labora, no fa labore. Venga, pues vamos a hacernos. Vamos a laborar. Vamos a laborar con los amaneceres. Bueno, en Calasparra, en Murcia, verán amanecer a las 8 y 7, mínimas de 7, máximas de 21 grados. Seguimos así, 21 grados en un día 7 de febrero. En Ainzón, en Zaragoza, amanecerá a las 8 y 20, mínimas de 3. Máximas de 16. Y en Mérida, los emeritenses verán cómo se hace de día a las 8 y 27. Mínimas de 7, máximas de 18. Al 638-313466, el WhatsApp del programa, hoy ha enviado su nota de voz con su amanecer, Maite. Me despierto y es de noche. Miro la temperatura, 6 grados. Ángel en la SER cuenta las primeras noticias. Soy médico, pero me he visto de correr. Comienzo mi carrera por el maravilloso cauce del río Turia. Me dirijo desde el puente del 9 de octubre hacia el este. A medida que avanzo en mi carrera, empieza a clarear. Ahora estoy viendo las Torres de Serrano. Al aproximarme al Museo San Pío V, ya veo su cúpula azul recortada entre los colores rojizos del amanecer. Y ya llego al punto de partida. Ya es de día. La vida es chula. Sobre todo si disfrutas de las pequeñas cosas. Hoy es mi cumpleaños. Así que a por una ducha y a ver a la primera paciente. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¿Qué ciudad puede ser esa? No lo sé, pero tiene que ser una ciudad muy bonita, ¿eh? Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Un cauce del río por el que se pueda hacer deporte, no sé. Y déjame que felicitemos a Maite por su cumpleaños. Sí, felicidades, Maite. Y mira, como si esto fuera una excepción de felicidad, voy a felicitar, que yo creo que igual ahora no nos está escuchando porque debe estar liada, Patricia Arriaga, de la DGT, que ha entrado a las 6 de la mañana. ¿Hoy es su cumpleaños? Hoy es el cumpleaños de Patricia. Hombre, pero Patricia... Patricia Arriaga, feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Venga, pues ya está. Y como hoy, a la pobre, por ser, aunque sea su cumpleaños, va a tener que trabajar bastante, porque las carreteras están muy complicadas, pues al menos que empiece el día con la felicitación del hoy por hoy. Para ella, para Maite, y venga, va, para todos los que hoy cumplen años. Todos los que hoy cumplan años. Había un programa en la radio que era ¿Quién felicita a usted? Bueno, no, sí, no, porque tú no habías nacido, que yo era pequeña. Te podría cantar hasta la sintonía, pero no voy a hacerlo, porque está Chelentano de fondo. ¿De qué iba? ¿De felicitar a la gente? Claro, o sea, había un familiar que llamaba. Como la canción dedicada, claro, pero de felicitación. Y una vez una tía mía llamó a mi hermana por el día de su cumpleaños. ¿De verdad? ¿De en serio? Y entonces, además... En casa fue un acontecimiento aquello, claro. Totalmente, porque nosotros vivíamos pegados a la radio, pero es que además le regalaban, era una época, mira si soy vieja, que no se vendían cereales, no había cereales, pero regalaban un paquete de los primeros cereales que hubo para tomar con leche. Y en casa eso fue una fiesta. Madre mía, vivéctota. Pues hoy vivéctota. Es una buena sección esta, ¿eh? Sí. Felicitar a la gente por su cumpleaños. Espera, que en verano igual la recupero. Espérate, venga. Sí. Venga, mira, vamos a seguir con la música. ¿Qué crees, Mayo? Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Bueno, de San Remo al Festival de Benidorm, que como saben ganó Nebulosa con esta canción Zorra, que traemos al mapa porque se ha convertido en la tercera canción más viral del mundo en Spotify. Acumuló solo el lunes, después del fin de semana de Benidorm, más de 360.000 reproducciones y ha superado en total los 3 millones de escuchas. Y déjame que te diga una cosa, a mí esta canción ni me gusta. Dime ni lo no. que tú quieras. Mira, es que esta canción ni me gusta ni no me gusta, o sea, pues ya está. Pero hemos perdido en este país, yo creo, la capacidad de disfrutar de las cosas. Porque ya hay polémica con la letra de esta canción. Oye, escuchen, bailen, disfrútenla. Sí, a lo mejor te puede gustar o no gustar, pero tampoco hace falta ¿no? convertirlo en una trinchera. O eres partidario o eres detractor. Sí. Pues ya yo, está. Yo voy a decir una cosa quizá polémica. A mí esta canción me gusta. Vale, pues a mí ni me gusta ni no me gusta, pero si sonara en un sitio, pues seguramente te pondrías a bailar. Me pone el cuerpo de baile. Claro, claro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de puta. Más música, esta vez por otro motivo. Taylor Swift amenaza con denunciar a un estudiante que va rastreando su avión. Sí. Vamos a contar esto. Con música de Taylor Swift. Exacto. Ha hecho. Bueno, oye, ¿qué quieres que ponga? Que bien. Si vas a criticarlo todo. No, porque poner a música de Miley Cyrus cuando hablamos de Taylor Swift no pegaría. No pegaría. No. Poner a Chelentano, pues tampoco. Tampoco. Llámame ni Zorra. Ni Zorra tampoco. No. Vale, pues Taylor Swift, venga. Taylor Swift. ¿De qué estoy hablando? De Taylor Swift. Pues ya está. Venga. Es como si pongo un corte. Venga, dale. Feijóo cuando estoy hablando del PP y no al revés. Dale. Bueno, no sé. Dale. Bueno. Los abogados de Taylor Swift han amenazado con emprender acciones legales contra un universitario porque ha publicado en redes sociales los vuelos que coge Taylor Swift y todo lo que contamina cada viaje que realiza con su jet privado. Claro, el chico ha compartido con el Washington Post la carta que le han mandado los abogados de Swift para que deje de publicar a qué lugar viaja la cantante. Lo que ocurre que, pues solo con saber dónde tiene concierto Taylor Swift, pues ya puedes hacer tú mismo la lista. El cálculo. Claro, eso sí. Ellos alegan que por seguridad... por hacer los cálculos de sus rutas y publicarlos, por eso razonan la fundamenta la demanda al joven que la acusa de que en 2022 fue la famosa que más contaminó en el año. Y esto es quizá lo que más escuece a Taylor Swift, que viene de hacer historia en los Grammy. Como saben, es la primera cantante que ha conseguido 4 premios Grammy al mejor álbum, que es el premio gordo de los Grammy. Y que este domingo, si no lo recuerdo mal, va a seguir contaminando porque va a volar desde Japón, donde tiene su concierto, hasta la final. Es este domingo, ¿no? La final de la Super Bowl. Hasta la final. Es decir, va a seguir contaminando. Sí. Oye, venga. Más con los ríos de tinta que han corrido por esta información. Que esto también y el contamina. Papel que se ha utilizado para imprimirlo. Todo contamina. Más música. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Jarabe de Palo, que se va de gira por España con un tributo a quien fue su líder, a Pau Donés. Hoy arranca la presentación del proyecto en Barcelona. El grupo, acompañado de 3 cantantes, que va a visitar una veintena de ciudades españolas de febrero a abril para homenajear, pues eso, a Donés, que falleció en 2020. que la gente se anime a venir a celebrar, vamos a celebrar el precioso legado que nos ha dejado Pau. Hacer un espectáculo que vaya, mira, más allá. Mira, y me ha gustado que... el amanecer de Maite, porque en un momento nuestra doctora que desde Valencia nos enviaba su amanecer decía, la vida es chula, y eso conectaba directamente con pues el mensaje, mira, que nos dejó Pau. Conecta con esta canción. Lo mejor que me ha dado la vida por todo lo que recibí. Venga, Sampe, vamos con los deportes. Pues tenemos a la Copa del Rey ya en su recta final, pero de momento no se ha decidido nada en este primer asalto. No pasaron del empate a cero inicial Mallorca y Real Sociedad, con lo que todo se va a decidir en el Real Arena. Y tras el partido, el jugador del Mallorca, Samu Costa, se quejaba del comportamiento de la Real a la hora de cortar el juego y pedir faltas. Le respondía luego el técnico de la Real, Imanol Alguacil. Ha sido una batalla. Pena que se llora demasiado, se pide demasiadas faltas, pero eso ellos hacen lo que quieren. Lo voy a dejar muy, muy, pero que muy claro. Somos uno de los equipos más nobles de la liga y seguramente nos pitan muchas faltas, pero muchas faltas que no son. Pues desde luego, claro, lo ha dejado. El partido de vuelta en San Sebastián el 27 de febrero. Esta noche se juega el otro de ida de semifinales a las 9 y media, el Atlético Madrid Athletic Club. ¿Cómo ven esta eliminatoria el Cholo Simeone y Ernesto Valverde? Es importante ganar porque es una eliminatoria, como todas las eliminatorias. Entiendo a un partido porque todos nos detenemos en el primero, en el segundo, y en realidad es un partido largo, que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos. Jugamos con un equipo que es posiblemente el mejor equipo de Europa en casa, contando la Champions, contando la Copa, tiene unos registros de campeón y sabemos a lo que nos enfrentamos, claro. Pues lo van a poder seguir en Carrusel desde las 9 de la noche. Y el gran nombre de los últimos días, Ricky Rubio. Ayer se confirmaba su regreso a la plantilla del Barça, va a lucir el dorsal número 9, y en el larguero se mostraba encantado José Manuel Calderón. Valiente, el ponerse ahí también en el foco, eso sí, quiere decir que está mejor. Y ahora, oye, no sé si será la semana que viene, en 10 días, en marzo o en abril, no lo sé, pero lo importante es que está ahí, que se ve con fuerzas, que cree que puede ayudar, que el Barça también cree que es alguien que puede ayudar, claro. Y oye, pues ojalá vaya bien, que al final es lo que queremos, ¿no? Que esté ahí, que disfrute otra vez del baloncesto y que disfrutemos todos. Pues se especula con que podría ser en marzo, pero habría que formalizar eso sí el contrato, porque hoy se cerraba a las 6 de la tarde la inscripción en la Euroliga de nuevos jugadores. Pues después más deportes. Luego te cuento más. Porque vamos a contar ahora lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana y nos lo va a contar como todas las mañanas Brian Pérez. Brian, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ya es miércoles, mitad de la semana. Preparados desde las 10 para encontrarnos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado. Con ellos vamos a hablar de la elegancia. ¿Qué es ser elegante? ¿Cómo surge la elegancia? ¿Qué la compone? ¿De qué está hecha la elegancia? A partir de las 11, visita semanal a la correspondencia. Roberto Villar ha recibido un nuevo correo, una carta desde el más allá, que va a compartir con nosotros. Veremos de quién proviene. Más tarde, Pepe Rubio nos viaja a la vida de una de las voces soprano más destacadas del siglo XX en nuestro país, Elvira de Hidalgo, aunque presente en la historia por ser la maestra de María Calas. Para acabar, en la entrevista central de la semana, Alba Sánchez Montalvo, biotecnóloga, 27 años, es una de las 8 personas científicas que van a participar en una simulación en el desierto de Utah, en Estados Unidos, para recrear las condiciones de vida en Marte. Con este fantástico planazo y mucho más, nos escuchamos a partir de las 10. Hasta ahora. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Miles de agricultores están ya a esta hora en las carreteras españolas. Lo que empezó ayer como una protesta, en muchos casos no comunicada, se mantiene hoy y va a ir a más. Por ejemplo, en Cataluña, donde hoy quieren hacer confluir una gran tractorada en el centro de Barcelona. En Lleida empieza en este momento una marcha lenta hacia la capital. Vamos en directo a la A2, allí en Lleida. Marisabel Navarre, buen día. Hola, buen día. Una marcha lenta que no empezará puntual porque muchos de los agricultores que vinieron ayer a cortar la autovía aquí en Lleida se fueron por la noche y la mayoría aún no han vuelto. Se van incorporando poco a poco algunos de los que se fueron y esperan reunir un buen grupo para iniciar esta marcha. Los organizadores calculan que de los 1.500 tractores que se reunieron aquí en Lleida ayer cortando los dos sentidos de la autovía, a Barcelona hoy irán 700. Estos desde Lleida habrá que sumar los que se incorporen en los accesos

Desde ayer el mapa de las carreteras es el mapa de las protestas porque sirve para saber en qué puntos están movilizándose grupos de agricultores en convocatorias que en muchos casos no han sido comunicadas. Una de las protestas que sí se espera es la que hoy protagonizan los agricultores catalanes que tienen previsto confluir con sus tractores en Barcelona. Y de las protestas del campo se hablará seguro esta mañana en la sesión de control al gobierno y también en el Pleno Europeo que se celebra en Estrasburgo. Fue en Europa donde vimos surgir este malestar. Estar del campo y es de Europa de donde ha llegado la primera respuesta con el freno a la llamada Agenda Verde. Eso es lo que destacan hoy los principales periódicos. Ahora luego lo repasaremos. Bruselas cede, dicen hoy El País y La Vanguardia. Bruselas da un paso atrás para calmar las protestas, titula El Mundo. Bruselas obligada a calmar los ánimos, escribe La Parisienne. El Observer cree que es un regalo electoral para los agricultores y El Corriere en Italia resume, estopa los pesticidas, von der Leyen recula y dice que hay que escuchar a los agricultores. Es miércoles, es 7 de febrero. Y además de las protestas en el campo, estas son las otras noticias de la mañana. La Guardia Civil sigue buscando a un hombre que presuntamente ha asesinado a su mujer a puñaladas en el Alfaz del Pi, en Alicante. Los agentes ya investigan este caso como crimen machista. De confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por su pareja o expareja este año. El gobierno asegura que va a respetar cualquier decisión que tome la Fiscalía sobre el caso Tsunami. La mayoría de sus fiscales ha considerado que sí hay indicios de terrorismo en este caso y apoya además investigar por lo mismo a Carles Puigdemont. El Partido Popular va a tumbar hoy en el Senado la senda de déficit que propone el gobierno. Esto va a alargar la tramitación de los presupuestos. El PP exige una bajada de impuestos y más margen de déficit para las comunidades. Nuevos ataques rusos esta madrugada sobre Kiev que han dejado barrios completamente a oscuras sin electricidad en la capital ucraniana. A esta hora todo el país está en alerta. El Congreso de Argentina rechaza todo el decreto ómnibus de Javier Milei. Han votado en contra incluso diputados que hace unos días lo apoyaron. Ahora el plan vuelve a las comisiones y Milei carga contra lo que considera una casta que actúa contra los trabajadores. Y vamos en directo a Badalona, donde los servicios de emergencia siguen buscando a tres personas entre los escombros del edificio que ayer se desplomó. Ahí está Paul Valero, buen día. Buen día, a esta hora tenían que comparecer aquí delante del edificio las autoridades de Badalona y los bomberos para explicar las novedades de la noche, pero lo han retrasado hasta las 8:15. Los agentes no han parado de trabajar, de sacar escombros manualmente, lo han hecho cascote a cascote, también tienen dos perros que cada vez que sacaban una capa de material pasaban a intentar oler el rastro de alguno de los tres desaparecidos. Se buscan un hombre de unos 40 años y dos mujeres de entre 30 y 50. Quedamos pues pendientes de esa comparecencia y en los deportes, Sampe, fútbol y un nombre propio en el básquet. El de Ricky Rubio, que es ya oficialmente jugador del Barça, anunciaba ayer el club a media tarde para poder inscribirle en la Euroliga antes de cerrarse hoy el plazo. Podría regresar a una cancha en el mes de marzo. Y del fútbol estamos en semana de la Copa del Rey, partidos de ida y semifinales. Ayer Mallorca 0, Real Sociedad 0. Esta noche desde las 9 y media en el Metropolitano Atlético de Madrid Athletic Club, la cita en Carrusel desde las 9. Y hoy en nuestro tiempo de economía, Javier Ruiz, las consecuencias de que los bancos apenas den dinero a los ahorradores. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Y esa consecuencia es el tesoro público se está financiando a costa de los españoles. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Tiempo como cada mañana hasta ahora de economía en la SER y con una fiebre que no se calma y es la de las letras del tesoro porque los bancos están dando tan poco dinero a los ahorradores por sus depósitos que el dinero se está yendo de la banca al tesoro público, Javier, en volúmenes de miles de millones de euros. Y en las últimas horas más. El Banco Central Europeo, sabéis, lo hemos dicho aquí, que va a tardar más en bajar los tipos de interés, eso es un apuro para cualquier hipotecado. Bueno, España tiene una hipoteca enorme, la de la deuda pública. Y esa hipoteca anoche, ayer, engordó porque España pidió ayer prestado, mediante una subasta de letras, otros 5.300 millones. Los intereses que paga España han vuelto a subir. Como suben las hipotecas, como sube la letra que pagamos a fin de mes, sube la letra del Tesoro, la que paga España. Y España está pagando un 3,3% a 12 meses y un 3,7% casi a 6 meses. Bueno, pues la tacañería de los bancos, que están pagando prácticamente la mitad a quien tiene ahorros, está haciendo que la inversión en letras del Tesoro se haya hecho tan atractiva que ha saltado, Ángels, de 950 millones, eso es lo que tenían invertidos los españoles hace un año, a 23.970 millones. Sin mucha matemática, 23.000 millones se han ido de la caja de los bancos a la caja del Tesoro público. La cantidad es tan grande que si uno pone a ver cómo se financia el Estado, un 1,3% de lo que pedía el gobierno, de lo que pedía el Estado, era algo prestado por los españoles, un 1,3 hace un año. Ya es un 30%, uno de cada 3 euros que el Estado español pide prestado tiene al otro lado a un español, a un ciudadano español, muy español, mucho español, como decía Rajoy. Oye, ¿y qué están haciendo los bancos? No sé, ¿les preocupa esta salida de depósitos de la banca al Estado? ¿Van a cambiar esta política de cobrar más por las hipotecas pero no pagar más por los ahorros? Pues de momento no a lo uno, no les preocupa, dicen que tienen dinero suficiente, estamos hablando de 23.000, con la de ayer igual 25.000 millones de salidas. La verdad es que esto empieza a ser dinero de verdad, pero bueno, la banca dice no, no es preocupante, y no tampoco a lo otro, no parece que vayan a pagar más. Llevan 2 años los bancos diciendo que van a pagar más por los intereses, pero encontrando siempre argumentos para no hacerlo. Y el argumento último, la metáfora más refinada hasta ahora, la ha encontrado Ana Botín, es la del restaurante. Si no tienes clientes en un restaurante, pues no preparas comida, me explico. O sea, si no tienes a quién prestar, pues no quieres atraer tantos más depósitos y por tanto pagas menos. Es oferta y demanda al final. Esto es un poco... Y esta es la teoría. La teoría es que la gente tampoco está pidiendo dinero, con lo cual, ¿para qué les vas a ofrecer y para qué les vas a pagar, para qué les vas a retribuir? Insisto, la teoría empieza a ser desbordada por el volumen de todo esto, Ángels. 23, 25 mil millones de euros empieza a ser dinero de verdad. Y tiene un problema la banca, y es que ya no es solo el Tesoro el que compite con ellas, empiezan a surgir también bancos online que empiezan a pagar un poquito más. Así que no es la respuesta oficial, nada va a cambiar, pero la realidad a veces, la gravedad a veces se impone. Y hay otra guerra económica, Javier, esta que yo creo que es mucho más mundana, nos toca muy de cerca, es la guerra de cuánto cuesta la leche con el café que pedimos en las cafeterías cada mañana. Esta batalla me encanta, ¿eh? Me vas a perdonar, pero esta es de las que me apasionan a mí. Ocurre en Estados Unidos, abre caminos en todo el planeta. Es discriminatorio que te cobren más por la leche sin lactosa cuando lo pides café con leche, leche sin lactosa, o cuando dices leche de avena o leche de soja con el café. Han demandado en Estados Unidos a Dunkin' Donuts porque Dunkin' Donuts cobra más por ese tipo de leches, entre 50 céntimos y 2 euros más por las leches vegetales. Los consumidores con intolerancia a la lactosa dicen: Dunkin' Donuts está discriminando. Tengo una enfermedad, esto no es igualdad ante la ley. Dunkin' Donuts lo que dice es: oiga, mire, esa leche es más cara, en concreto un 87% más cara que la leche de vaca tradicional, así que me la va a pagar usted. Y los tribunales están en decir que Dunkin' Donuts puede negarse a tener esa leche, pero que si la tiene, quizás cobrar más es discriminar por la leche de soja. Esto es discriminar. La demanda, Ángels, se acaba de presentar. Esto se hace contra una compañía que sirve 60 tazas de café al segundo, 2.000 millones de tazas de café al año, lo que te da idea de cuantísimo dinero hay en juego aquí. Dunkin' Donuts tiene hasta el 4 de marzo para responder, pero es que en esa misma situación está Starbucks con otra denuncia idéntica y su doctrina en estas multinacionales vale para todo el planeta. Así que perdóname por esto, Ángels, pero hoy tenemos una batalla económica de la leche. Veremos a ver cómo se resuelve. Hasta luego, Javi. Un abrazo. Enseguida vamos con la prensa, pero antes vamos a volver a Badalona porque se confirma lo peor. Hay 3 fallecidos en el edificio que se derrumbó ayer en esta localidad. Paul Valero, cuéntanos. Hola, buen día. Sí, los bomberos confirman que han encontrado 3 cuerpos, uno antes de las 2 de la madrugada, otro a las 6:30 y otro hace poco, a las 7 de la mañana. Aún están, pero sin identificar. A la comparecencia de las autoridades, tenía que hablar el alcalde y los bomberos a las 7:30, se ha retrasado hasta las 8:15, entonces sabremos cómo han ido todos estos trabajos de sacar a los escombros. Han trabajado manualmente toda la noche los bomberos, sacando cascote a cascote, y después pasaban dos perros a oler el rastro de los desaparecidos. Se buscaban un hombre de 40 años y 2 mujeres de entre 30 y 50 años. Pues se confirma, gracias Paul, se confirma 3 fallecidos en el derrumbe de un edificio ayer al mediodía en Badalona. Vamos ahora sí con la prensa y con todo lo que lleva, sobre todo de las movilizaciones de agricultores. Gillian. Es la imagen que vemos hoy en todas las portadas. En la apertura digital a esta hora del país, en los chats dice donde se cuecen las protestas de los agricultores. Dicen que su objetivo objetivo es paralizar Madrid. Cuenta El País que las manifestaciones de este martes se han gestado en grupos de Telegram y WhatsApp en los que se apunta a la plataforma 6F como la impulsora de las marchas. Esa es la imagen y los titulares que destacábamos en la portada de las 7 y media. El otro titular destacado es la Junta de Fiscales. Si ven el procés, el terrorismo que niega a Sánchez, es lo que escribe esta mañana ABC. El Mundo, 12 fiscales del Tribunal Supremo desautorizan a Sánchez y a su fiscal general. El Diario.es entrevista hoy al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que dice que quien diga que presiona a un fiscal no conoce el funcionamiento de la Fiscalía. También sobre las protestas en Europa a raíz de la agricultura, político señala que von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, puede retrasar pero no evitar el enfrentamiento con el campo. Pretende pasarle la pelota al próximo responsable de la Comisión, pero señala político que la próxima responsable de la Comisión muy probablemente sea ella. En The Telegraph, en Holanda, hablan de cómo se desvanecen las esperanzas de que Geert Wilders, el líder de la extrema derecha neerlandesa, se convierta en primer ministro. Y fijándonos en los titulares en la prensa latinoamericana, despedida de Sebastián Piñera, el presidente que llevó a la derecha a la Moneda tras el retorno de la democracia, dice La Tercera, mientras que en Argentina se habla del fracaso de la ley ómnibus. Mi ley sin ley, titula página 12, no la vieron, añade La Nación. Nos da tiempo para recordar qué es lo que destaca más cadenaser.com. Entre lo más visto, las reacciones a la entrevista más corta de la historia, dice un tuitero. La ha publicado el diario El País en una pieza, es una entrevista a un ilustrador. Y el contenido íntegro es este. Utiliza inteligencia artificial en sus carteles. Respuesta, lo dejamos aquí. ¿Y se acabó la entrevista? Y se acabó la entrevista. Hoy es miércoles y los miércoles la mirada es la de Maruja Torres. Maruja, buenos días. Buen día, Ángels. Buen día a todos. El primer mordisco lo sentí sobrevolando Galicia a mitad de los años 80, después de una oleada de incendios provocados. Descubrir desde el aire inmensas calvas de terreno calcinado en donde antes hubo fronda y bosque fue la primera herida verde que registré. El último pellizco, un reportaje en el New York Times que muestra la devastación reinante en el Jardín Botánico de Valparaíso a causa de los incendios que han asolado parte del litoral chileno. Un tesoro que volverá a crecer, al menos las plantas nativas, si es que llueve. Otra cosa son las especies foráneas, aunque como un símbolo de resistencia han sobrevivido los árboles ginkgo biloba, procedentes del Jardín de la Paz japonés, que honra a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. El ginkgo biloba creció precisamente un año después del bombardeo atómico de Hiroshima, entre las ruinas de un templo budista. Más cerca, si camino por mi calle y llego a la Plaza de las Comendadoras y no quiero llegar, no quiero verlo, podré sentir la herida de la arbitraria tala de árboles que está sufriendo Madrid a manos de su ecocida clase gobernante. Y así es como se abre paso un nuevo sentimiento, el dolor de árboles, que es una pena verde, una melancolía de musgo a la que me temo que deberemos habituarnos, porque si dejamos morir y matar a las personas, no creo que seamos capaces de detener, no digo ya revertir, esa llaga mortal que es el cambio climático. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La noticia en este momento vuelven a ser las protestas en el campo que se multiplican en las carreteras también esta mañana. Aunque la última hora nos lleva a Badalona, como les hemos contado hace unos minutos, los bomberos acaban de confirmar que han encontrado los cadáveres de los tres desaparecidos en el derrumbe de un edificio en esa ciudad catalana que está pegada a Barcelona. Pol Valero, buen día, cuéntanos. Buen día, acaba de empezar la comparecencia de los bomberos. Han confirmado estos tres cuerpos que se han encontrado durante la noche, uno antes de las 2 de la madrugada y los otros dos hace más poco rato, uno a las 6:30 y otro a las 7. Por eso se ha retrasado un poco esta comparecencia. El alcalde Albiol ha ido a hablar con los vecinos y familiares de las víctimas y ahora pues, nos explicará qué ha pasado durante la noche, que es básicamente que los bomberos han estado trabajando, quitando los escombros manualmente, no se podía hacer con máquinas y con perros, intentando seguir el rastro para encontrar estos tres cuerpos. Recordemos que las tres personas desaparecidas eran un hombre de 40 años y dos mujeres de entre 30 y 50. La protesta que grupos de agricultores empezaron ayer, en muchos casos con marchas que no estaban comunicadas, siguen ahora mismo en varios puntos. Han pasado la noche en vela en Toledo, en Murcia, en Castilla y León o en Cataluña. El mapa general de las protestas y los problemas que hay ahora mismo para circular lo vamos a hacer con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, Ángeles. En este momento, por movilizaciones agrícolas, encontramos en Cataluña cortada en varios tramos la AP7, en Tarragona, en Amposta, en Girona, a la altura de Báscara y San Julián de Ramis, y en Barcelona, de entrada a la ciudad condal, en San Feloni. En Barcelona también, intransitable la C17, en Mollet del Vallès hacia Vic, en La Rioja, la LR137 en Navarrete, en Castilla-La Mancha, en Toledo, cortada la A42 en Illescas hacia Toledo capital y condicionada la A4 y CM42 en Madridejos. En Ciudad Real, la 4 en Villarta, en San Juan, hacia Córdoba, y la 43 a su paso por Tomelloso. También intransitable en Valencia, la CV30 en Beniferri, y en Andalucía, en Granada, la 92 en Venta Quemada, en Sevilla, la A8100 en Carmona, y en Murcia, cortada la 30 en Baños y Mendigo. Así que tengan especial cuidado y eviten circular por estas vías. Sobre estas movilizaciones, una de las imágenes del día nos va a llegar de Cataluña, donde miles de tractores marchan desde primera hora hacia Barcelona con la intención de llegar al centro de la ciudad, siguiendo la movilización que ha salido de Girona. Está Berta Artigas. Berta, buen día. Hola, buenos días. Pues movimiento a esta hora en este punto de Girona, donde un grupo de agricultores han cortado la P7 durante toda la noche. De momento, los payeses están colocando sus tractores en fila dirección Barcelona. Estaba previsto que salieran a las 7, aún no han salido. Todo apunta a que lo harán en breve. Una hoguera ahora mismo quema en medio de la autopista. Según la organización, unos 150 tractores saldrán de aquí, unos cuantos más se unirán más adelante para desfilar en esta marcha lenta que les llevará a reseguir más de 100 kilómetros por la autopista hasta Barcelona. Quieren ir a la capital para reclamar ayudas para soportar la sequía, menos burocracia y precios dignos para sus productos. Vamos también a Andalucía, donde la Guardia Civil y la Policía Nacional levantaron acta ayer de los tractores que estaban cortando el tráfico sin permiso. Las protestas continúan. Diego Suárez, buenos días. Buenos días. Sí, lo hemos escuchado. Cortada en este momento la autovía A92 a la altura de Cúllar, y ha habido problemas también a primera hora en el tramo de Moraleda en Granada y en Carmona, en Sevilla. Los agricultores pretenden cortar de nuevo la autopista Sevilla-Cádiz y la Nacional Cuarta en los Palacios, Lebrija y Las Cabezas. En Cádiz quieren marchar al puerto de Algeciras, el puerto que ya está rodeado de tractores a esta hora. Es el de Málaga, donde quieren bloquear la entrada y salida de mercancías. La Guardia Civil imponía ayer casi 1.400 multas por estas protestas no autorizadas, movilizaciones a las que ha dado su apoyo el gobierno andaluz. Son algunas de las protestas que, como ven, se están produciendo ya hoy y que repiten las escenas que ya vimos ayer. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación, en este caso del sector agrícola, por supuesto, siempre del respeto a las leyes. Con esa primera valoración que hizo el ministro de Agricultura, Planas, y en previsión de que estas protestas aparezcan también en la sesión de control de esta mañana en el Congreso. Hoy preguntan a Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal y Teresa Jordà de Esquerra. Carlos Sevilla, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Carlos, de momento, ¿qué respuestas da el gobierno a estas protestas? Pues el gobierno dice que va a seguir trabajando con las organizaciones para solucionar los problemas del sector y reivindica lo hecho hasta ahora. El ministro Luis Planas recordaba ayer que en los dos últimos años se han aprobado 4.000 millones de euros en ayudas al sector, 1.400 de ellos en ayudas directas a productores. Además, Planas también explicó que en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, a finales de este mes, se va a abordar una de las reclamaciones de los agricultores: simplificar la burocracia en las ayudas de la PAC. Para saber si las protestas van a continuar es importante saber quién las convoca, en lo que estamos incidiendo desde ayer. El secretario de Comisiones Obreras, el secretario general Unai Sordo, decía: en general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales. Lo relevante aquí, Carlos, es saber hasta qué punto hay unidad en los convocantes, porque aquí confluyen colectivos muy diversos. Sí, en las protestas de este martes, que continúan hoy convocadas en algunos casos sin pedir permisos administrativos, confluyen las convocatorias de la plataforma 6F, que partió de un grupo de WhatsApp y tiene algunos portavoces vinculados a Vox, y las de Unión de Uniones, cuyo líder, Luis Cortés, fue condenado hace más de 10 años por falsedad documental. Muchos agricultores ya se han dado cuenta que hay un entente entre el Ministerio y las tres organizaciones agrarias subvencionadas por el Ministerio, no tiene nada que ver los problemas del campo, los problemas reales del campo, con lo que defienden estas tres organizaciones agrarias con el Ministerio. Y además de las movilizaciones de estos colectivos, están las convocadas por esas tres organizaciones, ASAJA, COAG y UPA, a partir de mañana. Desde UPA consideran que entre las protestas que empezaron ayer hay reivindicaciones como acabar con la Agenda 2030, que son confusas y poco aterrizadas en el sector. Pues Carlos, seguimos en el abierto. Un abrazo. Ocurre que estas manifestaciones, que llegan antes de hora con muchas protestas no comunicadas, se producen en España después de que hayamos visto el clamor en Europa, en Alemania, en Bélgica, en Francia, Italia, y es la presión de los agricultores lo que está haciendo que Europa dé marcha atrás en algunas de las medidas de la Agenda Verde. Eso y el temor de los partidos a que sea la ultraderecha la que capitalice este malestar en las elecciones de junio. Our farmers deserve to be listened to. Es el momento de que escuchemos a los agricultores, decía ayer Ursula von der Leyen. Hoy hay pleno europeo en Estrasburgo y esa parece que vaya a ser la idea central, que Bruselas frene la Agenda Verde, aparca la reducción de los pesticidas y a última hora evitó fijar nuevos límites al campo para que reduzca los gases contaminantes, Enrique García. Buenos días. La norma había sido rechazada por el Parlamento, estaba atascada en el Consejo, por eso ahora la Comisión aparca el plan y deja en manos del próximo Ejecutivo la nueva propuesta tras escuchar a las organizaciones agrarias. Precisamente esta mañana los eurodiputados van a instar a la Comisión a que siga hablando con el campo, después de que Bruselas esté haciendo gestos al sector. Ayer mismo presentaba su hoja de ruta climática para 2040, un plan cuyo primer borrador se incluía, según informan varios medios, la reducción específica de emisiones en el sector agrícola, que representa una séptima parte de toda la contaminación por gases de efecto invernadero en el bloque comunitario. Esta es la propuesta final de la Comisión de Ursula von der Leyen, aunque hay que recordar que no es vinculante porque la decisión final va a estar ya en manos del próximo Ejecutivo Comunitario. Y de lo que está también pendiente el campo es del tiempo, a la espera de unas lluvias que van a empezar a llegar sobre todo mañana, Jordi. Sí, podemos dar algunas buenas noticias, si es que se cumplen estos pronósticos claramente, y es que en el Valle del Guadalquivir, que es uno de los puntos del país más afectados por la sequía, esta situación va a dejar cantidades significativas de agua. Por contra, en el Mediterráneo, poca agua va a caer en este episodio. De momento, hoy primeros chubascos en Galicia, durante la tarde se extenderán a Castilla y León y Asturias, solo esperamos lluvia significativa en las Rías Baixas, en Galicia, y un aumento de la nubosidad en el centro y oeste del país. En el Mediterráneo, también en Canarias, sol y un ambiente suave durante la tarde. Decíamos que el campo y las protestas aparecerán en la sesión de control de esta mañana en el Congreso, que vamos a escuchar en directo a partir de las 9 y que llega en plena campaña de las gallegas. El otro gran asunto por el que preguntarán a Sánchez es la resolución de los fiscales del Supremo, que sí aprecian terrorismo en Tsunami Democratic y en Puigdemont. ¿Qué implica esta decisión? Bueno, lo resolvemos en un minuto. Hoy por hoy, noticias. Ser podcast. Lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Preguntaron a Félix Bolaños qué le parecía al gobierno el revés que se ha llevado el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, que propuso a los fiscales del Supremo que descartaran el terrorismo. Ya decíamos ayer que va a ser una reunión muy tensa y que podía pasar lo que finalmente pasó, que la mayoría de los fiscales del Supremo le corrigiera, porque la mayoría sí ve indicios de terrorismo. Y esa votación llega después de que Pedro Sánchez hubiera dicho, lo recordarán, lo dijo en Bruselas, que está convencido de que todos los independentistas serán amnistiados porque el independentismo no es terrorismo. Bueno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que fue jueza del Supremo, recuerda que los magistrados son los que aplican las leyes, leyes que decide el Parlamento. Vamos a respetar el trabajo de los fiscales, vamos a respetar el trabajo de los jueces y vamos a dejar que el poder legislativo, que es el que dicta las leyes, que son las que aplican jueces y fiscales, pues cumplan con su labor. Dejemos trabajar a todos los organismos y finalmente que sea el poder legislativo el que dicte las normas, que dicte las leyes, que obligan a todos, a jueces y a fiscales. Veremos qué dice esta mañana Pedro Sánchez, pero de momento, Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué implica esta decisión para el gobierno justo ahora, después de que perdiera la votación de la semana pasada y cuando está intentando llegar a un acuerdo con Junts? Bueno, ayer el gobierno se dedicó a relativizar la decisión de la Junta de Fiscales, insistiendo en que es un órgano consultivo y que no es la última palabra de la Fiscalía sobre si hubo terrorismo. El escenario es muy complejo porque Sánchez está determinado a no cambiar ese punto de la ley de amnistía. Ha lanzado la idea de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para reducir los plazos de instrucción, pero fuentes del gobierno admiten que esa reforma es complicada, todavía no han intercambiado propuestas. Buscan el equilibrio, la fórmula que permita a los los jueces investigar con garantías, pero que evite prórrogas injustificadas, como cree Junts que ocurre con la causa del tsunami. Así que todo esto añade, Ángels, incertidumbre sobre la ley de amnistía. Realmente en el Gobierno y en el PSOE nadie sabe cómo va a acabar esto, aunque la consigna de Sánchez el lunes en una entrevista fue que habrá ley. Quiso trasladar seguridad en un momento de mucho desconcierto en el PSOE. Inma, gracias. A vosotros. Sobre la decisión de los fiscales del Supremo, Cuca Gamarra. Lo que le pedimos y lo que le exigimos al Gobierno es que respete, sí, las resoluciones y las de la propia Junta de Fiscales y que no les presione como ha hecho en el día de hoy, recordándoles que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se tiene que calificar. Esa es la otra pregunta, más allá de lo político, y es el efecto jurídico que tiene esta decisión. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque dentro del Supremo, a partir de ahora, ¿qué pasa? Pues que será Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de ese tribunal, la que tenga que fijar la posición final del Ministerio Público sobre el caso Tsunami. La Junta de Fiscales del Supremo rechazó por amplia mayoría el informe del fiscal Álvaro Redondo y vio terrorismo en las protestas de 2019 contra la sentencia del Procés y además vio motivos para encausar a Carles Puigdemont. Pero uno de los dos presidentes de esa junta no está de acuerdo con la mayoría y el estatuto del Ministerio Fiscal prevé que cuando eso ocurra el caso tiene que pasar al superior jerárquico para resolver, y esa es Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz, que hoy en una entrevista en el diario.es da pistas. Dice que la fiscalía tiene una voz y que quien conoce toda la causa es el fiscal asignado al caso en la Audiencia Nacional, que nunca ha visto delito de terrorismo y que sus colegas del Supremo solo hacen una tesis en base a la exposición razonada del juez. En cualquier caso, Ángels, esta será la posición final de la Fiscalía, pero la última palabra, como siempre, los jueces, la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Hasta luego, Pedro. Hasta luego. El foco no va a estar solo hoy en el Congreso. En el Senado, el PP ha anunciado que va a rechazar la senda del déficit que plantea el Gobierno, lo que va a alargar el plazo para los presupuestos. Dice Hacienda que eso implicará que las comunidades y los ayuntamientos van a tener ahora límites en el gasto más exigente. La Guardia Civil sigue buscando a un hombre que presuntamente apuñaló a su pareja, una mujer de 44 años, cuyo cuerpo muerto apareció ayer, aunque los investigadores creen que el asesinato se cometió la noche del domingo al lunes. Ocurrió en la Alfaz del Pino, Alicante y en Barcelona. El juicio a Dani Alves entra en su recta final. Hoy declaran los peritos y se prevé que lo haga el propio exfutbolista Alves, antes de que las partes expongan sus conclusiones. La mujer del jugador declaró ayer que la noche de la supuesta violación, él llegó a casa borracho. Y del exterior, Argentina. Porque el Congreso ha rechazado el proyecto estrella del presidente Milei, la ley ómnibus, que modificaba casi 400 normas, que recortaba derechos, establecía que una reunión de tres personas ya podía ser una manifestación punible y privatizaba 40 empresas como Aerolíneas o YPF. Ahora van a tener que volver a negociarla. Milei dice que esto es culpa de lo que llama la casta política. Desde Buenos Aires, Berta Raventós. Revés histórico para el gobierno de Javier Milei. La aprobación general que se logró la semana pasada pierde su validez y el texto vuelve a las comisiones de debate. Así hablaba el portavoz de La Libertad Avanza saliendo de la Cámara. No. ¿Fracasó en las negociaciones? No, se fracasó, no. No cumplieron las palabras que no han cumplido los gobernadores. ¿Se sienten traicionados? No, nos sentimos traicionados. Nada más que me parece que se equivocan. En la calle los movimientos sociales han celebrado el retroceso de la ley. Milei ha advertido que continuará con su programa con o sin el apoyo de la dirigencia política y evalúa llevar la ley a una consulta popular, aunque esta sería no vinculante. La justicia de Estados Unidos ha declarado culpable a una madre por el tiroteo masivo que cometió su hijo, que cuando tenía 15 años abrió fuego en el instituto y mató a 4 alumnos. Washington, Sara Canals. Sí, ante el persistente bloqueo en el Capitolio, el presidente Joe Biden quiso enviar ayer un mensaje a los legisladores republicanos que llevan meses negociando este paquete de medidas. Tachó a los conservadores de cobardes, de tenerle miedo a Donald Trump. Y en un discurso trufado de ataques contra el expresidente, Trump and the MAGA Republicans said no. Alegó que la inmigración es su excusa perfecta para atacarle en campaña y que prefiere politizar la crisis fronteriza en vez de solucionarla. He's not interested in solving the border problem. He wants a political issue to run against me. Y es que la división entre los republicanos es cada vez más tensa y más evidente, con Donald Trump tumbando el proyecto de ley tras cada avance o negociación clave y con parte del partido adoptando inmediatamente su postura. Y mientras tanto, la frustración crece entre los demócratas. Por un lado, consideran que han hecho muchas concesiones en cuanto a la frontera sur y por el otro, temen que la falta de fondos para Ucrania beneficie finalmente a Vladimir Putin. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Mariola Urrea, Elisa de la Nuez y Josep Ramoneda. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles con Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Elisa de la Nuez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Radio Barcelona está Josep Ramoneda, muy buenos días. Hola, buenos días. Y en el inicio de la tertulia está también Ángeles Caballero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Porque el inicio de la tertulia se va a centrar, y buena parte de ella, se va a centrar en las movilizaciones que estamos viendo en estas últimas horas, ya desde ayer, movilizaciones del campo español, porque además va a tener continuidad en las sesión de control al gobierno, la primera de esta legislatura, que se va a celebrar a las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados y que vamos a poder escuchar en directo, porque seguro que esta cuestión aparece en las preguntas que se formule desde la oposición al gobierno. Pero lo primero es situar el mapa de cómo están las cosas esta mañana, y las cosas están muy parecidas a cómo estaban ayer, donde ya hubo concentraciones en algunas de las principales carreteras de España, con el consiguiente problema de tráfico que hubo ayer durante todo el día. Muchos de los agricultores se han quedado a pasar la noche en los lugares de concentración. Recordemos que ayer muchas de estas concentraciones no estaban anunciadas, no estaban comunicadas, lo que quiere decir que no tenían permiso. De hecho, en Andalucía la Guardia Civil ha abierto más de 100 actas por este tipo de manifestaciones, que insisto, no tenían el permiso porque no habían sido comunicadas. Vamos a ver qué pasa esta mañana. Uno de los principales puntos de atención va a ser Cataluña, porque ahí las diferentes marchas quieren confluir todas esta mañana en el centro de la ciudad, en el centro de Barcelona, a ver qué va a pasar. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos a una de estas marchas, que es la que está en la P7, en la altura de Girona, y está Berta Artigas. Berta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Doncs ahora mismo acaban de salir la marcha lenta desde este punto de Girona. Han arrancado, salen de este punto compitidos. Ya hemos escuchado algún grito de Barcelona nos espera. Son 150 tractores, alguna furgoneta, algún coche que los acompaña. Así que así empieza esta marcha. Les quedan 100 kilómetros por la autopista AP7 hasta llegar a Barcelona. Quieren ir a la capital para reclamar ayudas para la sequía y también menos burocracia en su trabajo. Pues de momento las marchas que ya empiezan a circular a velocidad lenta en distintos puntos de Cataluña con la intención de llegar hasta Barcelona. Desde las 6 de la mañana estamos pendientes también de Toledo. Laura Pérez de Ser Alcázar está en estos momentos en la A4, en la carretera que une Andalucía con Madrid, a la altura de Madridejos. Laura, cuéntanos cuál es la situación. Buenos días, Ángel. Pues ya ha amanecido, siguen llegando agricultores con sus tractores y se están dividiendo entre esta A4, la carretera que une Andalucía con Madrid, y la CM42, la carretera de los viñedos. A las 8 menos cuarto los agricultores han vuelto a abrir un carril en cada sentido, pero solo durante 10 minutos. Está previsto que esta acción la hagan cada 2 horas. Los que llegan lo hacen con termos para ofrecer café a sus compañeros y con comida, porque tienen pensado estar aquí durante todo el día. Tenemos 4 grados en el municipio toledano, siguen encendidas varias lumbres y se van apagando, eso sí, las luces de los tractores. Hay ahora mismo también concentraciones en algunas de las principales carreteras de Andalucía, también una, porque también había ayer y hoy concentraciones cerca de los centros logísticos, mercados centrales y también centros de logística de diferentes provincias españolas. Por ejemplo, el puerto de Málaga es uno de ellos. En unos minutos iremos allí. Recordar, 1.400 actas se levantó ayer la Guardia Civil por este tipo de concentraciones que no habían sido comunicadas. Decíamos que quizá hoy lo que haga más ruido, que tenga más imagen, sea lo que va a pasar en Cataluña, porque las diferentes marchas que salen de diferentes puntos de la comunidad quieren confluir en Barcelona. Sergi López, buen día. Hola, buen día, Ángels. ¿Quién organiza, quién hay detrás de estas marchas y qué reivindican? Pues mira, las movilizaciones de ayer y hoy las ha convocado una plataforma que se llama 6F, de 6 de febrero, que nació a través de WhatsApp. Es un grupo de agricultores descontentos con las actuales condiciones del trabajo en el campo y crearon un grupo para compartir preocupaciones, que fue creciendo y creciendo, y acabaron convocando la movilización que comenzó ayer martes y que hoy continúa. A diferencia de otras movilizaciones, las de esta semana no se han impulsado desde un sindicato o una organización agraria, sino que ha salido de agricultores individuales que se han organizado y que a partir de aquí sí que se han sumado sindicatos como Unió de Pagesos o la Federación de Cooperativas Agrarias Los problemas comunes que los han llevado a carreteras, autovías y autopistas son la crisis de precios del sector, el exceso de burocracia, la competencia de productos de otros lugares y también las restricciones de agua por la sequía. Sergi, gracias. Hasta ahora. Esta es la fotografía en concreto de Cataluña, pero Carlos Sevilla, buenos días. Hola, buenos días. Carlos, en toda España, ¿hasta qué punto son unitarias estas protestas? Bueno, en las protestas que comenzaron ayer podemos decir que coinciden muchos intereses. Entre ellos hay dos principales convocantes. Por un lado está Unión de Uniones, a la que pertenecen uniones de agricultores y ganaderos de 10 comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla y León. Su líder, Luis Cortés, fue condenado en 2009 y 2012 por fraude en ayudas europeas al campo y falsedad documental. Ayer hablábamos con él y esto nos decía sobre las organizaciones mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA. No representa en estos momentos la realidad del campo español. Nos pasa también como cuando hacemos la crítica a Comisión Obrera y UGT. Al final nos hacemos medio funcionario o nóminas a cargo de los distintos ministerios y al final perdemos de vista la realidad del sector agrario español, y esto es lo que los agricultores en estos momentos están denunciando en las carteras sin siglas de estas organizaciones. Y el segundo convocante, nos lo contaba ahora Sergi López, es una plataforma, Plataforma 6F, un grupo de agricultores organizados a través de las redes sociales. Y a las movilizaciones de hoy, que comenzaron ayer, se suman mañana las convocadas por las organizaciones mayoritarias que comenzaron la semana pasada. Y aunque desde Unión de Uniones rechazan la representación de estas organizaciones, Ángels, aseguran que se van a sumar a sus protestas. ¿Y qué piensa hacer ante estas concentraciones y el perjuicio que están empezando a causar? ¿Qué piensa hacer el gobierno? Bueno, el gobierno se mostró ayer su respeto a todas estas protestas y lo que hace es defenderse diciendo que es el gobierno que más ha apoyado al campo. Luis Planas es el ministro de Agricultura. Lo hemos hecho en los últimos dos años con un conjunto de medidas, de ayudas directas, 1.400 millones de euros que han beneficiado a 422.500 agricultores y ganaderos. Lo hemos hecho también mediante medidas fiscales de apoyo al seguro agrario. Y lo vamos a continuar haciendo. Y precisamente ayer el Ministerio publicaba la lista de los 140.000 productores beneficiarios de unas ayudas por la sequía aprobadas en mayo con un importe de casi 269 millones de euros. Carlos, gracias. Un abrazo, hasta luego. Llegan las concentraciones y las movilizaciones a España después de que las hayamos visto en diferentes puntos de Europa, incluso en la propia capital de Europa, en Bruselas, la semana pasada. Y la repercusión de todo lo que está pasando con el campo europeo ha llegado incluso a la editorial del Financial Times. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Que dice que la agricultura está siendo secuestrada por la derecha. Sí, literalmente dice que es el auge del populismo rural. El editorial de Financial Times dice que hay problemas económicos, dos en concreto. Uno, a los agricultores se les paga mal, lo hacen los supermercados y los vendedores, que han menguado sus márgenes, dice el diario. Y dos, que la agricultura representa el 10% de las emisiones contaminantes del planeta. Luego, tiene que cargar con algunos costes, el Green Deal y el ecocoste, hace que sean menos rentables. Pero el problema, dice Financial Times, no es económico. El problema es político, porque literalmente dice el periódico, los políticos de extrema derecha se han convertido en adictos a explotar las reacciones contrarias a la transición verde, especialmente entre la población rural. Los partidos más centrados están siendo adelantados por sus flancos para aplicar políticas más pragmáticas, lo que suele ser en realidad diluir objetivos. ¿Cómo se soluciona esto?, dice Financial Times. Dada la importancia de la seguridad alimentaria, es necesario un debate más amplio, con soluciones complejas, que van a pasar por, uno, decidir quién paga más para ser verde, si los granjeros, si los contribuyentes, a través de subsidios, o si los consumidores, pagando precios más altos por la alimentación y por la industria. Pero que es necesario cambiar ciertas cosas y convertir la industria en un negocio más estable, al que las grandes compañías puedan invertir, quizá permitan que más gente permanezca en el campo. Dicho esto, Ángels, Financial Times dice, estamos viendo a gente que en estas protestas protagonizó otras. Estabais hablando de 6F. Sí. ¿Recuerdas a Manuel Hernández, el transportista? Sí. Bueno, pues este es el mismo señor que ahora es agricultor. Este es el hombre que ahora protagoniza estas protestas. Detrás de esto hay un nombre, tres letras, Vox. Pues vamos a hacer una cosa, gracias Javi. Voy a hacer una pausa. A la vuelta, Ángeles Caballero, que también ha intentado hacer esta fotografía del perfil de quién está detrás de estas movilizaciones, y vamos con el análisis que ya decía, y luego empezaré contigo, Mariola, por algo que me parecía muy importante que decías en las claves, que no se puede hacer un análisis de trazo gordo, que esto hay que mirarlo con detenimiento, hay que poner el prisma y hay que poner la lupa. Abierto. SER Podcast. En el Abierto, Josep Ramoneda, Mariola Urrea, Elisa de la Nuez y Ángeles Caballero, que también ha notado en su cuaderno las reflexiones que le ha sugerido esta movilización de agricultores que desde ayer está bloqueando buena parte de las carreteras de España. Ángeles. Pues mira, sí, estaba ayer mientras estaba viendo todas las imágenes que veíamos en informativos y que veíamos en redes sociales, me acordé de una vez que me fui de una manifestación porque había una de las consignas en las que deseaban ni más ni menos que la muerte de Santiago Abascal, y yo sinceramente no estaba allí para reivindicar ese asunto, sino otros que me parecían mucho más importantes y necesarios, así que cogí de la mano a la mujer que me acompañaba y nos fuimos a otra zona mucho más festiva y mucho más acorde con lo nuestro. Y con este detalle tan personal, lo que en realidad me gustaría decir es que conviene, y antes que mencionabas las claves de Mariola, no quedarnos solo con una parte de las consignas o con ese trazo gordo, porque vemos a esos que, subidos al tractor, algunos de ellos enarbolan la bandera preconstitucional, dicen que no a la Agenda 2030, así en su conjunto, que vivimos presos del medioambientalismo absurdo, que viva la libertad, carajo, que también lo hemos visto, o el clásico esto no lo verás en los medios, que suele ser precisamente esas cosas que sí vemos y escuchamos en los medios. El campo se cabrea porque tiene muchos motivos. Está el señorito y el migrante. En España, precisamente un 25% de los que están dados de alta lo son, sin contar con los que no lo están y no están precisamente representados en estas manifestaciones y en esas asociaciones que se movilizan. Está el oportunista, claro. Va también el Jeta, el que dice que le importa mucho el campo y en el fondo le importa un bledo. Pero está el que cumple las normas europeas y está también el que no. El que grita porque sí, porque ya está bien. El que defiende a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, salvo cuando le tocan, porque esto también le hemos visto. Cuando le toquen dirá que eso con los moros no pasa, que con el Islam no se atreven, como todo el mundo sabe. Está el que cumple con la legalidad, el que vive de lo que trabaja, el que se asfixia con la sequía, con la burocracia, el precio de la energía y la inflación, el distribuidor que aprieta, que ahoga y que hace lo que quiere porque siempre, lamentablemente, venció Goliat a David, salvo aquella vez. Están también las organizaciones de siempre, ASAJA, COAG y UPA, interlocutores habituales con el ministerio, y está el ministro Luis Planas, que pide calma, que es algo que pide siempre el que le sobra, el que ve los toros desde la barrera. Están los que piden a Europa que afloje, aunque sea de ahí de quien viene el oxígeno y el dinero, que se cumpla la ley de la cadena alimentaria y que dejen de vender a pérdidas. Y podemos hacer claro una caricatura. El señor de las patillas que lleva el fachaleco. El enésimo chiste sin gracia sobre el campo frente a la ciudad. Porque estamos también los urbanitas, que lo fagocitamos casi todo, pero que creemos en este caso que tienen razón en muchas de sus reivindicaciones. Y luego están, claro, las elecciones europeas y la ultraderecha, que los escucha y los abraza. Así hasta que voten. Y después ya se verá. Claro, y con todo esto, con lo que venimos contando desde las 6 de la mañana, con las explicaciones de quién son, qué piden, quiénes están, quiénes no están, Mariola, tú decías en las claves, y me parecía importante, que todo lo que está pasando en el campo merece una reflexión tranquila y no de trazo gordo, no de brocha gorda. Es así. Yo apelaba a la cirugía fina en el análisis porque creo que cometeríamos un error político enorme si solo enfatizamos la idea de que detrás de estas protestas está la ultraderecha, que por supuesto está en muchas ocasiones organizándolas, está en otras auspiciándolas y por supuesto está rentabilizando ese malestar que tiene el campo. Pero detrás de cada uno de esos tractores también están familias que tratan de sacar adelante sus explotaciones, familias que ven cómo las cosas se le ponen difícil con el incremento del coste de los insumos, con los retos a los que hay que enfrentarse, fruto, entre otros, de la transición ecológica. En definitiva, creo que vale la pena ser capaces de interpretar y de ver detrás de cada uno de estos agentes implicados en las protestas todas y cada una de las sensibilidades que existen, de los intereses que existen, porque solo de esta manera podremos ordenar la interlocución, y esto es clave para el gobierno, y también las propuestas de solución. No es lo mismo las soluciones que pide el hijo de una duquesa cuando habla en televisión representando al campo, que ya me dirás tú a mí qué elemento representa él, o cada una de esas familias que tratan de sacar adelante su trabajo y vivir del campo. Además, un sector, el primario, que no conviene no olvidarlo, representa cada vez menos en porcentaje al Producto Interior Bruto de este país, pero sin embargo sigue siendo un agente relevante para afrontar cada uno de los retos que tenemos como país, y por supuesto la transición está entre ellos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, y estoy segura que el ministro de Agricultura, por los rasgos y perfiles de quien ostenta esta titularidad, va a ser capaz de tener todos estos elementos en cuenta, porque si no caeremos en la estrampa, eso sí, de la ultraderecha. Josep. Sí, yo estoy encantado de tener un señor que tiene una explotación familiar, al que le compro todo lo que tiene que ver con la alimentación, verduras, elementos de todo tipo, que él produce, y que cada día cuando le veo, o cada día más bien cada fin de semana, que es cuando le veo, pues me explica los problemas perfectamente fundados que tiene, las dificultades que tiene para poder seguir. Muchas veces no podré seguir más, y por tanto creo que todo esto, todo se tiene que proteger. Esto es cierto. También me parece que son bastante claros los problemas que se enuncian. La burocratización en las ayudas, el ajuste, diría en algunos casos salvaje, de precios forzado por supermercados y distribuidoras. La competencia con países extracomunitarios, las exigencias medioambientales y, evidentemente, ahora añadida una sequía que no es de broma. A mí me asusta pasear por los bosques del Ampurdán y ver cómo los árboles se caen. Pero dicho esto, también me preocupa, y me parece que no podemos dejar de mirar en ello, pues cuando leo que sea, quién somos, pues somos los de abajo. Esto lo he oído tantas veces y desde las mismas posiciones. Somos los de abajo, o un grupo de valientes que hemos venido a desmantelar sindicatos agrarios que no hacen nada, y que no hacen más que crearnos problemas. Bueno, este es el retrato. Entonces, sí, es verdad, tienen razón en muchas cosas, pero también es verdad que se tiene que estar atento a las vías de politización en un momento en que hay un desplazamiento claro hacia posiciones populistas. Por tanto, es en este territorio del que no podemos escaparnos, ni hacernos demasiadas ilusiones, ni querer negar los problemas que realmente existen y que hay que afrontar, ¿no? Elisa, déjame un momento, porque en todo esto que estamos diciendo, decía, de alguna manera los dos decís lo mismo, no se puede, o sea, las dos cosas son importantes, las reivindicaciones y estar atentos a estas vías de politización. Y decía una cosa, Mariola, es importante fijarnos en el detalle, saber de lo que estamos hablando, porque será la única manera de organizar las propuestas de solución. Claro, ¿qué ha hecho de momento la Unión Europea? La Unión Europea ha empezado por lo más fácil. Una de las protestas va sobre el tema de la sostenibilidad, de los pesticidas. Bueno, pues lo que ha hecho la Unión Europea es frenar la agenda verde. Era lo más fácil, de todas las reivindicaciones, lo más fácil que podía hacer. Así que nos vamos a Bruselas. Beatriz Ríos, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo está siendo la reacción de la Unión Europea? Pues como decías, la reacción está siendo precisamente dar marcha atrás en algunas de esas políticas verdes que tenían que ver con la agricultura. Ayer, como decías, la presidenta de la Comisión Europea anunció que retiraba de la mesa una propuesta para reducir a la mitad los pesticidas, el uso de pesticidas y también los riesgos que están asociados de aquí a 2030. El Parlamento había rechazado el texto en noviembre, pero los gobiernos estaban intentando salvar la norma que von der Leyen calificó ayer de símbolo de polarización. No es el primer paso que da hacia atrás. Hace una semana la Comisión mantuvo la suspensión de esa parte de la política agrícola común que obligaba a tener un 4% de la tierra en barbecho a cambio de las ayudas, y que también había sido criticada en esas protestas. Son dos pasos atrás en menos de una semana. La Comisión, que había hecho del Pacto Verde su bandera, empieza ahora a poner el freno en políticas que tratan de limitar el impacto de la agricultura para el medio ambiente, precisamente por la presión de las protestas. Pero la presidenta dijo ayer que, aunque entiende la preocupación de los agricultores por su futuro, no puede haber futuro sin una agricultura sostenible. También hablaba von der Leyen de la necesidad de apoyar a los agricultores, aunque tiene poco margen más allá de la PAC. La Comisión lanzó en enero un diálogo estratégico en ese contexto sobre el futuro de la agricultura, en el que están representados tanto el sector agrario, la industria precisamente de los pesticidas, las personas de las zonas rurales, pero también científicos y grupos ecologistas. En base al resultado de ese diálogo estratégico, tratarán de dar forma a las políticas, aunque en vista de las elecciones europeas, que están en apenas 4 meses, ese trabajo será, eso sí, liderado por el Ejecutivo comunitario que salga de esas elecciones. Bea, gracias. Gracias. Hasta luego. Elisa. Sí, no, yo muy de acuerdo en que no se pueden hacer análisis así de brocha gorda. Es un problema muy complejo y, como todos los problemas complejos, es un caldo de cultivo maravilloso para los populistas y, en particular, para los populistas de extrema derecha, pues no, soluciones simples contra la Agenda 2030, contra la Unión Europea. Entonces, hay que tener especialmente cuidado porque, sin duda, como digo y como decía también el Financial Times, es muy fácil politizar este tipo de protestas porque realmente, como digo, de fondo hay unos problemas muy complejos que no se van a solucionar en el corto plazo y que además, involucran a muchos actores y en particular a la Unión Europea. Es decir, que estamos a muchas bandas y por muy bien que lo haga el ministro de Agricultura español, pues tiene que contar obviamente con ese contexto europeo. Y también de acuerdo en que el problema de los costes de la transición ecológica, la transición verde, es evidentemente un problema que es a nivel europeo, que es un problema político de primera magnitud y que de cara a unas elecciones europeas, pues es evidente que, como bien decíais, lo fácil es retroceder ahí. Por tanto, que efectivamente hay un malestar de fondo que tiene muchas causas y algunas son coyunturales y otras estructurales, que la solución política no es en absoluto fácil porque además, como digo, involucra a muchos actores y a distintos niveles y que el riesgo claro de que esto se canalice o se instrumentalice por una extrema derecha populista que diga aquí lo que hay que acabar es con la transición ecológica, con la Agenda 2030, incluso antieuropea, es muy, muy, es un riesgo muy, muy real, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a eso. Déjame, Mariola, sí, perdona, sí. Déjame que voy a irme a publicidad porque quiero irme a un punto cuando toca, porque a las 9 empieza la sesión de control al gobierno y evidentemente este va a ser uno de los temas que va a estar presente en las preguntas que le formulen al presidente del gobierno. De hecho, la pregunta que le piensa, o al menos que está registrada, que le piensa formular el líder de Vox de la ultraderecha es qué medidas va a tomar el gobierno para proteger a los agricultores y a los transportistas españoles. Entonces vamos a escuchar las preguntas que le van a formular al presidente del gobierno en esta sesión de control, que tiene estos dos temas principales, este y después todo lo que está pasando en torno a la ley de amnistía y ya con todos los elementos que nos deje también esta sesión de control, insistimos, la primera de esta legislatura, el primer cara a cara en el Congreso en una sesión de control entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, tendremos más elementos todavía para el análisis. Este sonido, este murmullo que escuchan, es el murmullo que nos llega desde el Congreso de los Diputados, donde van entrando tanto los miembros del Gobierno como los diputados, porque hoy se va a producir en el Congreso de los Diputados la primera sesión de control de esta legislatura, después de meses sin sesiones de control, y además va a ser la primera sesión de control, la primera vez que va a ser Alberto Núñez Feijóo quien pregunte al presidente del Gobierno. Recordemos que en la anterior legislatura Alberto Núñez Feijóo no era diputado, era senador, y quien formulaba las preguntas al presidente del Gobierno era la portavoz del partido, Cuca Gamarra. Hoy sí, va a ser Alberto Núñez Feijóo el que empiece esta sesión de control preguntando al presidente del Gobierno, Guillermo Lerma, con el campo y con la amnistía como estrellas. Buenos días, Ángeles. Los dos temas en los que la oposición va a poner el foco, esos dos asuntos, la agricultura, por ellos va a preguntar directamente a Abascal o la portavoz de Esquerra al presidente del Gobierno, y también la amnistía y las negociaciones con los partidos independentistas para sacar adelante la ley, un tema que también pondrá en el debate el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que así lo avanzaba a su entrada aquí al Congreso en los pasillos a preguntas de los periodistas. La oposición, que en quien más van a poner el foco también, es en el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que tendrá que responder a 6 cuestiones sobre la amnistía y las negociaciones con Junts. Suena ya en directo esa sesión de control. Toma la palabra la presidenta Francina Armengol. Preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. En primer lugar, las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno, y empieza el diputado don Alberto Núñez Feijóo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Cuando quiera, señor Feijóo. Gracias, presidenta. Señoras y señores de Junts, por una cuestión procedimental le voy a hacer la pregunta al presidente del Gobierno, pero sé perfectamente quién manda en esta Cámara. Señor Sánchez, ahora que todo el mundo sabe que usted, sin Puigdemont, no es nadie, ya veo que ahora ya no se ríe como se reía en otoño, ¿es consciente realmente de la realidad de su gobierno? Muchas gracias. Esta es la pregunta registrada por el Partido Popular. ¿Es usted realmente

todo lo que tiene que ver con la convivencia en Cataluña. Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijóo. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico y su afán. Pues pregunta Alberto Núñez Feijóo, respuesta de Pedro Sánchez, que yo me corrijo, que decía que era la primer cara a cara de esta legislatura. No lo es, pasan tantas cosas y en tan poco tiempo que uno ya no sabe en qué momento está. No es la primera vez que ha habido sesión de control y tampoco es el primer cara a cara de Alberto Núñez Feijóo como líder del Partido Popular en una sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Pregunta la fórmula, también dirigida al presidente del gobierno, don Santiago Abascal. Tiene la palabra cuando quiera. La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español que ya está en pie de guerra. Es muy tarde para preguntarle a usted, señor Sánchez, qué va a hacer para proteger al campo y al mar, a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores, a los mariscadores o a los transportistas. ¿Qué va a hacer para devolver el futuro robado a los que llenan la mesa de los españoles? No quieren sus migajas ni quieren sus prebendas. Quieren llevar el pan a sus hijos, quieren darles un futuro, quieren quizá darles una profesión, pero en los últimos 7 años en España han desaparecido 75.000 explotaciones agrarias. Quieren que ustedes dejen de ponerles zancadillas con competencia desleal, con impuestos abusivos, con un ecologismo radical, con un papeleo insoportable, con ataques al regadío y con una criminalización de su modo de vida. Pero sobre todo lo que quieren es que desistan ustedes de su traición en Bruselas. Ustedes, señor Sánchez, y ustedes, señor Feijóo, porque ya ha dicho su portavoz de asuntos interestelares, el señor González Pons, que populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. Pacto Verde, el de ustedes dos, la transición ecológica, la de ustedes dos, y la Agenda 2030, la de ustedes dos, es una amenaza de muerte para el campo español y es un plan de despidos masivo, inexorable, silencioso, no solo para el sector primario, sino también para la industria y para el transporte. Y es una condena a la dependencia exterior y es una sentencia de muerte a una sociedad vigorosa que quieren ustedes sustituir por una sociedad debilitada. Que de ahí le vengan. La realidad es que el único partido que cumple la Constitución aquí es la economía. España. Tenemos ahí un problema, que está sonando Pedro Sánchez, está sonando la cabina del Congreso. Exacto, esto es la cabina del Congreso. Pero si ustedes lo único que hacen con el CO2 es deslocalizarlo, al deslocalizar la producción industrial, la producción energética, la ganadería y la agricultura, siempre en beneficio de terceros. Me da igual que sea Turquía, China o Marruecos otra vez. No se lo vamos a permitir, señor Sánchez, pero sobre todo no se lo van a permitir las gentes del campo y del mar que están luchando por su pan y su dignidad. Por cierto, dígales si en su santa ira y su justa indignación alguno aprieta demasiado como sus socios, si para ellos habrá amnistía o eso solo está reservado aquí a los traidores, a los terroristas y a los ladrones. Muchas gracias. Utiliza la misma estrategia que utilizaba antes de la interrupción del periodo de sesiones el líder de Vox, que es utilizar todo su tiempo en las sesiones de control, en lo que es la pregunta que yo creo que no ha llegado ni siquiera a formular después de esta intervención en defensa del campo español. Vamos a escuchar la respuesta del presidente del gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Abascal, ¿cómo está? Buenos días. No, le digo porque ha estado usted muy ocupado en sus purgas internas y quizá no se haya enterado de las cosas que hemos ido aprobando en este Congreso de los Diputados precisamente para defender al sector primario y siempre en contra su partido político, ¿no? Mire, este gobierno está con el campo, señoría. Y lo está no solamente de palabras, sino también con los hechos. No solamente las reuniones que ha mantenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino también las políticas que hemos ido desplegando durante estos últimos 5 años y particularmente estos últimos 2 años. Está bien que ustedes me planteen eso porque así se enteran un poco de lo que está haciendo el gobierno de España. Señora Abascal, le digo que efectivamente hemos venido desplegando políticas. La primera, desde el año 2022... 4.000 millones de euros para el sector primario. Sí, 1.380 millones de euros en ayudas directas, señora Abascal. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país, señoría. Y ahí están también los seguros agrarios. En fin, yo de todas formas tampoco sé muy bien por qué usted, bueno, sí lo sé, pero tampoco sé muy bien por qué le explico todo esto, porque a usted le da absolutamente igual. A usted hablarle del cambio climático, la adaptación al cambio climático, hablar de las políticas de transición ecológica, también de un sector que está afectado en primera persona por los efectos del cambio climático, es como hablarle de las vacunas. Recuerda cuando hablábamos de la pandemia y de cómo hacer frente a la emergencia sanitaria. En todo caso, sí le diré, no a usted, sino al campo, que este gobierno está con ellos y que ustedes proponen una fórmula letal para el campo español. Y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Esa es su realidad, señoría. Es la respuesta del presidente del gobierno a la pregunta, bueno, a la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal. Va a haber todavía una tercera pregunta al presidente del gobierno relacionada con el campo. La última pregunta al presidente del gobierno, la fórmula, ¿qué es esta? Doña Teresa Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano, cuando usted quiera. Muy buen día, presidenta. Señor Sánchez. Buenos días, presidente, presidenta. Señor Sánchez, todas las movilizaciones y las protestas de estas semanas y de estos días son el síntoma inequívoco de que el sector productor de alimentos sufre y sufre mucho. Confluyen dos realidades. La primera, el cambio climático y sus efectos devastadores, que evidentemente hay que mitigar, pero también el sector primario. El sector primario, que es un sector estratégico y que, fruto de las exigencias desmesuradas y la falta de buenas políticas, no se puede ganar la vida dignamente. Cada día perdemos centenares de campesinos, agricultores, hombres y mujeres que quieren a la tierra porque la trabajan. ¿Qué piensa hacer su gobierno ante esta gravísima situación? Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Creo que he respondido antes, pero ¿qué es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo durante estos últimos años? En primer lugar, absoluta disposición e interlocución con el sector del campo, absoluta empatía, porque efectivamente no solamente estamos hablando del cambio climático, sino de los efectos perniciosos que ha tenido sobre los fertilizantes y también otros insumos la guerra de Ucrania y la inestabilidad geopolítica que estamos atravesando. Y finalmente también hacer una labor de persuasión en las instituciones comunitarias en Bruselas ante sus demandas justas. Pero mientras tanto, señoría, lo que hemos hecho ha sido, durante estos últimos años, y gracias también al apoyo de su grupo parlamentario, poner en marcha 4.000 millones de euros para hacer frente a la sequía, a todos estos alza de precios de la energía y también de insumos, los seguros agrarios, los 1.380 millones de euros en ayudas directas, el gestionar la PAC, como he dicho antes, 6.800 millones de euros, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas que están beneficiando a 620.000 explotaciones o agricultores y ganaderos. En definitiva, señoría, creo que estamos haciendo una política absolutamente transversal y holística de empatía y de compromiso con el campo. Tanto es así que durante la pasada legislatura aprobamos una de las principales leyes transformadoras de un sector como es el de la agroindustria en nuestro país, la ley de cadena alimentaria, que trajo justicia y transparencia a toda la cadena de valor alimentaria. Son muchísimas las cosas que tenemos que continuar haciendo, señoría, y espero contar con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana para poder convalidarlas en esta Cámara. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, es imprescindible entender los problemas reales del sector y establecer plazos realistas. Las políticas ambientales deben hacerse al lado del sector y no de espaldas al mismo. Son muchos los temas que nos han traído hasta aquí, pero hay al menos tres que deben resolverse de forma urgente y de forma inmediata. En dos, el Estado, ustedes deben contribuir a un cambio de dirección a nivel europeo. Es urgente que se establezcan las cláusulas de espejo en el comercio con terceros países, y también es urgente que se flexibilicen las exigencias comunitarias desde un punto de vista burocrático. Excepcionar a los pequeños campesinos, que son precisamente los que preservan el territorio y garantizan la soberanía alimentaria. Hay un tercer elemento que solo está sobre su mesa y que ahora lo ha comentado. Reformen de una vez la ley de la cadena alimentaria para corregir las fugas que presentan. El primer eslabón de la cadena, los agricultores, es la que debe ser más fuerte, que los observatorios oficiales publiquen los costes de producción de los productos agroalimentarios. Sean valientes, porque no hay sostenibilidad económica si el agricultor no se gana la vida. Y si no hay sostenibilidad económica, no va a haber tampoco ni social ni ambiental. Y solo va a haber un ganador. Aquí los tienen, el populismo de la derecha negacionista. Señor Sánchez, legislen pensando en el pequeño productor y pensando menos en los grandes terratenientes herederos de la duquesa de Alba. Gracias. La portavoz de Esquerra Republicana, que ha utilizado su segundo turno de pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Fíjese, antes, cuando tuvimos que negociar el marco financiero plurianual al principio de mi primer mandato, allá por el año 2018-2019, recuerdo que uno de los principales problemas que teníamos, sobre todo de cara a algunos Estados miembros, era hablar de las políticas antiguas, entre comillas, que ellos decían, y las políticas nuevas. Y entre las políticas antiguas hablaban de la PAC, que es la primera política común que hemos tenido a nivel europeo. Bueno, luego vino la pandemia y se dieron cuenta todos estos países de la importancia de hablar de la soberanía alimentaria, de la PAC y, en consecuencia, de la importancia del sector primario en nuestro continente, en el nivel europeo. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España, señoría. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Pues el mismo tema, la situación en el campo, preguntado por la ultraderecha, preguntado por Vox y preguntado por Esquerra Republicana de Cataluña, en el segundo caso, entrando en medidas concretas. Para eso sirve una sesión de control al gobierno. En el abierto, Josep Ramoneda, Mariola Urrea, Elisa de la Nuez y Ángeles Caballero. Con la sesión de control al gobierno, las tres preguntas que le han formulado al presidente del gobierno, Partido Popular, Vox y Esquerra Republicana, centradas en el campo, y que nos deja cosas curiosas, como escuchar a Esquerra Republicana de Cataluña hablar de los problemas reales de la gente, en este caso de los problemas del campo, y curioso también escuchar las intervenciones del Partido Popular y de Vox, que en algunos de sus fragmentos podían ser absolutamente intercambiables. Los dos han utilizado, por ejemplo, la expresión dogmatismo ambiental. Mariola, que querías hablar tú y ahora ya además con todo lo que nos ha dejado esta sesión de control. Sí, yo quería empezar por aquí, por esto último que tú señalabas. Me ha sorprendido mucho escuchar a Alberto Núñez Feijóo hablar de dogmatismo ambiental, lo mismo que hoy Santiago Abascal ha utilizado la misma palabra, yo creo que para mimetizarse, pero recordar que Vox lo que utiliza es siempre fanatismo climático. En todo caso, han salido en este debate de sesión de control, han salido los, yo creo que son los elementos esenciales que ordenan esta cuestión, ¿no? Ha salido la globalización, ha salido el cambio climático o la demonización de la Agenda 2030. Y son las dos paredes maestras o las dos líneas rojas para la negociación. Porque no podemos obviar la globalización sin incurrir en un retraimiento del comercio internacional. No podemos negar la necesidad de afrontar el cambio climático con todos sus retos, sin caer en un mundo ilusorio que además no hace sino perjudicarnos a todos. Por lo tanto, hay que ser capaz de explicar la necesidad de afrontar los problemas del campo preservando precisamente las bondades de la globalización, corrigiendo sus defectos y comprometiendo al campo también en la tarea de abordar una agricultura sostenible. En el fondo, aquí no hablamos de otra cosa que no es de quién paga los costes de transición. Lo decía Javier Ruiz en el tramo de primera hora cuando ha señalado, hay un trilema que tenemos que ser capaces de resolver. O paga el contribuyente vía impuestos o vía ayudas al campo, o paga el consumidor vía precios, o paga el agricultor. Pero es que este trilema... Vaya. Creo que hemos perdido a Mariola. Ha planteado el trilema de quién paga esto. Elisa. Sí, no, a mí lo que me ha parecido interesante, bueno, quitando la primera parte, que eso no es una sesión de control, que si la ley de amnistía, que si el Consejo General del Poder Judicial, bueno, vamos a dejarlo aparte. Yo es que no estoy acostumbrada, porque no suelo seguirlas, cuando empieza la sesión de control es cuando se hacen preguntas sobre políticas públicas concretas, que es lo que ha hecho RC. Lo que sí que me ha llamado la atención es, bueno, primero lo que tú has comentado, ¿no? Que RC, digamos, asuma este discurso de defensa del campo, que bueno, pues está bien, ¿no? Y también, que os lo comentaba fuera de micrófono, esta interlocución que hace Abascal, en el que han metido en el mismo saco al PP y al PSOE en el Parlamento Europeo, lo cual es cierto, ¿no? Porque, digamos, allí es donde se votan las grandes medidas de la transición ecológica y, bueno, ya lo hemos hablado antes, ¿no? O se, digamos, se retrasan, y ahí es cierto, ¿no? Que estos dos partidos, en general, en el marco del Parlamento Europeo, votan juntos. Y eso me ha parecido interesante porque va en esa línea que yo decía antes de cómo Vox quiere arrogarse, digamos, la representación de ese discurso anti-europeo, anti-agenda ecológica, de todos los males vienen de la Unión Europea, diciendo, oiga, sí, aquí Feijóo dice lo que sea, pero luego en el Parlamento Europeo está en otra historia, ¿no? Yo creo que eso es relevante, que va en esa línea de yo soy el que quiero rentabilizar ese malestar en el campo español. Y luego también quería llamar un poco la atención sobre, claro, el presidente del Gobierno está muy cómodo contestando a Feijóo o a Abascal, porque, bueno, no hablamos de nada, y no tan cómodo cuando se le preguntan sobre cuestiones concretas. Y eso sí me parece relevante porque, claro, en el fondo él dice, yo todo lo que he hecho por el campo español, todas esas ayudas, bueno, pero ¿qué va a hacer usted ahora, ¿no?, que tiene este problema? Y eso, como hemos visto, le cuesta un poco más porque, por así decirlo, se lo pone más fácil cuando hablamos un poco del sexo de Los Ángeles. Mario, creo que te hemos recuperado. Sí, estabas... yo seguía hablando y hablando. Estabas terminando de plantear el trilema. ¿Quién paga esto?, decías. Pues yo seguía dando ejemplos y decía, mira qué bien, no me interrumpen. Bueno, pues lo que decía, apelaba a ese trilema que planteaba Javier Ruiz a primera hora de la mañana, que creo que es un trilema que es el que donde tenemos que intentar resolver, ¿no? ¿Quién paga? ¿El contribuyente vía impuestos o vía ayudas? ¿El consumidor vía precios o el agricultor? Con pérdidas, obviamente, para su poder de vida y para su sostenibilidad de la explotación. Pero que es que este trilema sirve para la agricultura, pero sirve para el turismo, sirve para la automoción y sirve para cualquier otro sector, porque son los grandes retos que tenemos como sociedad, ¿no? La capacidad de adaptarnos a la transición. Y ahí está el debate. En una lectura más política, a mí me ha dejado muy mal rollo esta sesión a la que hemos asistido, porque sencillamente el único que la ha capitalizado ha sido Abascal. Abascal iba con un objetivo muy concreto, sabía la situación en la que estábamos y se proponía ejercer el liderazgo de los agricultores en movilización. Y es lo que ha hecho. Lo ha hecho sin ninguna concesión a ningún otro tema y poniéndose él como el portavoz de los que se están movilizando en este momento. Y realmente resulta penoso ver que Feijóo es incapaz, situado en esta especie de ejercicio permanente de destrucción, hasta ahora bastante inútil, de Pedro Sánchez, pues no sabe salir del mismo recorrido. Es que incluso ha sido incoherente la intervención de Feijóo. O sea, estábamos aquí mirándonos porque nos costaba entender dónde iba, qué decía y qué quería decir. Pero es que es incapaz de salir de este registro. Usted y Puigdemont son la misma cosa. No tiene otro discurso que este. Y bueno, pues hay muchas cosas en escena. Hoy era un día especial por lo que está ocurriendo en la calle. El que lo ha capitalizado es Abascal. Porque bueno, es el que ha estado atento a la circunstancia y no perderse en este inacabable ejercicio del PP de Feijóo, que solo puede ser una exhibición de impotencia. Es decir, no tiene nada que proponer en ningún tema el PP en este momento, no tiene nada que ofrecer que pueda interesar a alguien más que la destrucción de Pedro Sánchez con la apelación recurrente a la amnistía, que es un tema que en el momento en que se haya llegado a realizar, y aquí hay otros irresponsables que complican la cosa, que son los de Junts, pero esta es otra historia, que no viene a cuenta ahora, pues en el momento que se aplique y se volverá a la normalidad y no se hablará más de este tema. Fíjate. Feijóo no tiene nada que decir, esta es la pregunta, ¿no? Mariola. Fíjate que yo creo que quien mejor le da la réplica a Santiago Abascal es la presidenta de la comisión, que es, por cierto, de la misma familia política que Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué la presidenta de la comisión retira del debate político una norma en materia de pesticidas, porque era el juguete magnífico para la ultraderecha y para capitalizar el marco de las elecciones al Parlamento Europeo. Y hace bien la presidenta de la Comisión Europea retirando este juguete, e insisto en el juguete de la ultraderecha. Y esto no es dar un paso atrás en materia de Pacto Verde, es coger impulso para el siguiente mandato, porque de nada serviría forzar la máquina con una norma de pesticidas que probablemente no iba a dar tiempo a sacar adelante, porque las elecciones del Parlamento Europeo están a la vuelta de la esquina y hay que disolver la Cámara, pero es que además de nada serviría hablar de Pacto Verde si las fuerzas políticas convencionales acaban perdiendo las elecciones en el Parlamento Europeo y acaba ganando la ultraderecha. Ángeles. Yo aunque sé que no va a llegar a ninguna parte, pero me permitiría aconsejarle al señor Núñez Feijóo que no se mimetice tanto y no parezca en su discurso tan intercambiable con el de señor Abascal, ¿no? Porque al final hay una especie de, creo que, pérdida de pudor en ambos líderes políticos en uno hablar de la España real. A mí me da mucha vergüenza cuando alguien dice la España real, la calle. O sea, apropiarse de ese término me da un poco de vergüenza, mientras Abascal habla de las gentes del campo y la mar, ¿no? Y se le llena la boca y el pecho henchido de orgullo, porque hablan eso del dogmatismo ambiental. Al señor Núñez Feijóo hablando de que no podemos comer ternera. O sea, yo no dejo de sorprenderme en caer en ese trazo gordo y en esa caricatura. Y en ese, efectivamente, y aparte en esa mentira, o sea, seguir engordando esa mentira, porque nadie nos está prohibiendo comer ternera. Entonces, me parece un poco ridículo, y sobre todo me da pena porque al final hay algunas de las cosas que se han mencionado en este arranque de la sesión de control que el propio Abascal ha dicho cuando ha hablado de la pérdida del número de explotaciones. Me parece que es algo de lo que se puede tirar de ese hilo y preguntarnos también por qué se pierde ese número de explotaciones, si tiene que ver con los problemas que acechan al campo y a esas explotaciones, o también tiene que ver un poco con esa tendencia a convertir la economía española en el sector servicios, que es algo que se lleva viendo desde hace mucho tiempo. Incluso la ley de la cadena alimentaria, una de las respuestas que ha dado el presidente del gobierno, también sacando, hinchando él su propio pecho con el tema de la ley de la cadena alimentaria, es algo de lo que los propios agricultores están diciendo que no se cumple. Y de hecho, algunas de las protestas y de las manifestaciones ayer por parte de los tractores era en las puertas de grandes cadenas de distribución, sí, que son en las que insisten, que les aprietan tanto, que les hacen seguir vendiendo a pérdidas. Con lo cual, me da pena que con estas cosas del fanatismo y el dogmatismo ambiental esté fagocitando o protagonizando un tema en el que sí que han salido algunas cosas que me parecen relevantes. Elisa. Sí, no, yo quería decir que efectivamente el tema se juega en el Parlamento Europeo, como bien dice Mariola, pero y que me parece bien que estratégicamente se haya retirado esto, porque claro, el temor no es que gane la ultraderecha, sino que la ultraderecha condicione, digamos, a lo que los partidos más convencionales de derechas, hasta el punto de que no le deje avanzar con la agenda. Y esto, por eso te digo que por un lado bien, pero por otro, vamos a ver qué pasa si realmente esto se materializa y tienes no una ultraderecha vencedora, pero sí condicionante, y que por tanto no te deje avanzar en la agenda de 2030, ¿no? Yo creo que esto es un riesgo muy real, y me parece muy bien, como ha dicho Mariola, la presidenta de la comisión dice, oiga, esto puede pasar, pero es que vamos a ver qué pasa. O sea, no lo veo tanto, digamos, como un repliegue puntual, sino a ver qué pasa después. Y creo que es importante llamar la atención que es en el Parlamento Europeo donde se está, digamos, jugando esto, porque no se puede jugar en otro sitio. Y luego también una cosa que ha dicho también Ángeles, que me parece interesante. Aquí hay cosas muy concretas, como el funcionamiento de la ley de cadena alimenticia, que a mí me parece que a estas alturas debería el gobierno tener un diagnóstico. Porque aquí, como sabéis, esto lo digo mucho, hay un montón de leyes estupendas, luego hay que ver hasta qué punto se cumplen. Hay que aterrizarlas. No, y sobre todo si se cumplen o no se cumplen, ¿no? Y esto yo creo que a estas alturas, por lo menos el gobierno debería tener un diagnóstico de decir, está funcionando bien, no está funcionando, se están poniendo sanciones. Una cosa muy interesante que ha dicho la representante de RC, la transparencia, es decir, deberíamos saber, ¿no?, esto cómo está funcionando. Y esto creo que son cosas muy concretas que sí que están a nivel nacional y que a lo mejor podrían mejorar, o por lo menos a lo mejor en una interlocución, digamos, a nivel nacional con las las personas que protestan, decir, oye, esto lo vamos a mejorar, lo vamos a supervisar, lo vamos a monitorizar. Dejadme, ¿no?, que cierre capítulo, que nos quedan pocos minutos y nos queda todavía la amnistía. Cierro capítulo yendo hasta Málaga, porque hablábamos de los puntos de concentración, estamos viendo ya imágenes de las marchas, sobre todo las marchas en Cataluña, que quieren llegar hasta Barcelona y bloquear la ciudad, y decíamos que estaban bloqueando también los tractores, como ya hicieron ayer, pues decía ahora Elisa, centros de producción, centros logísticos, también puertos, y es el caso del puerto de Málaga. Jesús Sánchez, tú estás en el puerto de Málaga ahora mismo, ¿cuál es la situación ahí? Hola, Ángeles, pues estoy en uno de los accesos que tiene esta autoridad portuaria, continúa completamente bloqueado, un grupo de tractores, son entre 10-12, va variando según pasan los minutos, impiden esa entrada y salida de camiones, están vigilados por la policía. Durante toda esta pasada madrugada, hasta medio centenar de estos vehículos han permanecido en la zona, han hecho fogatas los agricultores quemando neumáticos y palés. La afección al puerto de Málaga es importante y grave, no solo se trata de mercancía, todo lo que se debe transportar hacia Melilla, por ejemplo, material sanitario para su hospital pasa por este acceso. Los vehículos que llegan, por ejemplo, en el buque del Melillero, tampoco pueden salir. Ayer tarde algunos camiones pudieron acceder por otra entrada, pero en todo momento escoltados por la policía. Ahora mismo, parte de este eje litoral de Málaga, en pleno centro de la capital, está cortado a la circulación por la policía municipal, que sigue recomendando ese uso del transporte público. La protesta, en cualquier caso, es pacífica. Los agricultores insisten aquí, se van a quedar hasta que sean recibidos o al menos escuchados por las autoridades. Jesús, gracias. Un abrazo. Y Ángeles, gracias también. Gracias a vosotros. Hasta luego. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Josep Ramoneda, Mariola Urrea, Elisa de la Nuez. Vamos con la amnistía, porque ya saben que ayer hubo junta de fiscales y la mayoría de fiscales sí ve indicios de terrorismo. En el caso Tsunami Democràtic durante el procés, apoyan investigar por terrorismo también a Carles Puigdemont, es decir, la mayoría de fiscales se alinea con el juez García Castellón y contradice a los fiscales que no veían indicios de terrorismo en las investigaciones. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Después de la resolución de ayer de la Junta de Fiscales, ¿qué escenario se abre? Pues hemos pasado de pantalla, así que ahora la decisión definitiva de la Fiscalía sobre el caso Tsunami se va a quedar en manos de Ángeles Sánchez Conde, número 2 del Ministerio Público y teniente fiscal del Supremo. La Junta de Fiscales de ese alto tribunal tumbó el dictamen de su colega, de Álvaro Redondo, ven terrorismo y motivos para encausar a Puigdemont como pieza clave de las protestas de 2019 contra la sentencia del procés. Fue por abrumadora mayoría, 12-3 en el caso del delito de terrorismo y 11-4. A la hora de ver indicios contra el expresidente huido de la justicia. Sin embargo, Ángels, uno de los dos presidentes de esa junta no está de acuerdo con la mayoría y la norma que regula el funcionamiento de la Fiscalía prevé para esos casos que sea el superior el que decida, y esa es Sánchez Conde, que es la mano derecha del fiscal general Álvaro García Ortiz, que hoy en una entrevista en el diario.es defiende el trabajo del fiscal de la Audiencia Nacional, de Miguel Ángel Carballo, que nunca ha visto delito de terrorismo en esta causa ni indicios contra Puigdemont. Dice Ortiz que es Carballo quien conoce toda la causa. Pues Pedro, gracias. A vosotros. Hasta luego, Josep. Decisión de Junta de Fiscales. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Y todo esto después de la polémica por la diferencia entre el documento de trabajo y el borrador del fiscal del Supremo. No veía indicios de terrorismo al principio, no veía. Y ahí la oposición, el Partido Popular, ha querido ver la intervención del fiscal general del Estado. Sí, no, yo aquí veo dos cosas, ¿no? Por un lado, es evidente que esta politización de la justicia no ayuda en nada. Y es una politización manifiesta que quedó canonizada por el PP desde el momento en que lleva ya 5 años negándose al cambio del Consejo General del Poder Judicial. Esta resistencia del PP no engaña. Es decir, ¿por qué no quiere el cambio del Consejo General del Poder Judicial? Pues porque cree que le favorece políticamente el actual. Por tanto, en esto se está, en el propio PP es el que está consagrando la politización de la justicia. Y es difícil escandalizarse cuando se cuando uno se coloca en esta posición, ¿no? Me parece que este es un problema grave y estamos en ello y esto es una manifestación más. Otra, que a mí me parece también muy importante, es la banalización del concepto de terrorismo. Terrorismo es una cosa, digamos, muy seria, muy concreta y muy grave. Y se está llegando a una banalización que puede acabar con el derecho de manifestación. Es decir, una manifestación siempre tiene un momento que puede llegar a una situación de confrontación o una situación de intervención de la policía, pero hablar de esto y pensar que esto puede ser terrorismo tiene que ser en casos muy aislados y muy evidentes y con acciones muy organizadas y muy claras. Que esta banalización del terrorismo no favorece nada a lo que debería ser esencial en la justicia, que es la definición clara de aquellas cosas en relación proporcional a la gravedad que tienen. Y aquí tengo la sensación de que decaen muchas cosas. No sé cómo acabará este episodio, pero en cualquier caso, una cosa ya es segura, que sea cual sea la solución que tenga, pues quedará claro que es una solución política. Elisa. Sí, no, yo quería aclarar que el tema de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo no tiene nada que ver con el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Aquí estamos hablando de la Fiscalía General del Estado. Lo ponía como ejemplo. Sí, digamos, sí, ya, ¿no? Por eso digo, pero que es una institución distinta. Dicho eso, la Fiscalía General del Estado también está politizada. Exacto. Ahora y antes. Quiero decir, nos acordamos de las famosas palabras de Pedro Sánchez, de que depende de la Fiscalía, y nos acordamos de la Fiscalía te lo afina. Es decir, que es un problema estructural, como digo yo. Dicho eso, lo que me parece relevante es que, claro, aquí, y aquí sí que siempre hablo del pecado original de la amnistía, es intentar hacerla a la medida de Puigdemont. Y esto, nos pongamos o nos pongamos, esto lleva a este tipo de, politización de decisiones que tendrían que ser técnicas. ¿Por qué digo esto? Porque es absolutamente normal que haya diferencias de criterios técnicos en la Fiscalía, en las salas. Esto no es ninguna novedad. Claro, que se eleve a esta, a los medios, a este grado de politización, es porque esto afecta al señor Puigdemont. Si no afecta al señor Puigdemont, pues sería una diferencia de criterio técnico que se solventará, como bien habéis dicho, porque hay un sistema, que eso es interesante, hay un sistema para resolver las discrepancias técnicas de criterio, como habéis dicho, a través del artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y se resolverá como en otros muchísimos casos que no han saltado a los medios. Pero ¿qué pasa? Claro que esto es importantísimo porque se trata del señor Puigdemont, del juez García Castellón, pero yo lo que intento decir, y de verdad os lo pido un poco, que estáis aquí en la radio, es que si de todas estas discrepancias técnicas hacemos una cuestión política de primera magnitud, no estamos haciendo un favor a la labor que tienen que hacer jueces y fiscales, que es debatir sobre esos asuntos con carácter técnico. Ya lo decía el otro día, yo no conozco la instrucción, la conocerán los fiscales que están por allí, en primer lugar, el fiscal que ha emitido el informe, pero también los fiscales del Tribunal Supremo, que se han visto los informes. Todos los demás, yo por lo menos, estamos hablando de oído, ¿no? Yo creo que dejar hacer a los fiscales y a los jueces su trabajo, en este caso, como en otros muchos, es muy importante, de verdad, e insisto en esta idea. Si no estuviéramos hablando del señor Puigdemont, a nadie le importaría nada esta discrepancia técnica, que insisto, es habitual y no hay que rasgarse las vestiduras, y que tiene sus mecanismos para solventarse, María, como debe ser. En términos explicativos, yo creo que vale la pena recordar que la Fiscalía es una institución que actúa bajo el principio de jerarquía y bajo el principio de unidad de actuación. Por lo tanto, el resultado final lo determinará el fiscal general, hablando con el fiscal que lleva el caso. Y esto no es politización, esto es una actuación de acuerdo a los principios constitucionales sobre los que se ordena la Fiscalía. Pero visto todo lo que está ocurriendo, yo diría que ya vale de jugar al juego del gato y el ratón. Y creo honestamente que la norma hay que sacarla adelante como está, y que cada cual y que cada uno, que cada palo aguante su vela. Y me explico. Carles Puigdemont tendrá que defender su posición ante los tribunales y será amnistiado, sí o no. Los jueces tendrán que afinar su criterio, porque si se equivocan en esta idea que hemos visto de algunos de dejar sin efecto una ley aplicada y aprobada por el órgano soberano que es Poder Legislativo, tendrán que también asumir su responsabilidad, y la Fiscalía actuar conforme a los principios de jerarquía y unidad de acción. Y todo esto lo digo porque se ha llegado ya muy lejos, y el coste político que ha asumido el Partido Socialista es muy elevado, con una finalidad y un fin noble, que es intentar que en Cataluña las cosas se recuperen a un nivel de convivencia y a un nivel de no sé si la palabra es pacificación, pero crear un contexto político donde la negociación pueda ser viable. Así que creo honestamente que la norma salga y que cada palo aguante su vela. Elisa, ¿qué pides la palabra? Yo quería matizar que esto es importante, que si los jueces paralizan la ley de amnistía, será porque hay instrumentos procesales que lo permiten hacer. Es decir, yo creo que tenemos que confiar en el Estado de Derecho. Nadie ha discutido eso, claro, Elisa. Claro, por eso digo que la ley se aplicará. Por los jueces no paralizarán nada. Exacto, los jueces utilizarán instrumentos procesales, exacto, una de cuyas consecuencias puede exacto ser la paralización. Pero yo no me refería a eso. Me refería a abrir procesos bastante imaginativos, jurídicamente hablando, que puedan dar como resultado la pérdida de eficacia de una ley que está pensada en unas coordenadas. Si eso jurídicamente es impecable, no hay problema. Y Carles Puigdemont tendrá que asumir el resultado. Si eso jurídicamente no es tan impecable, entonces los jueces imaginativos tendrán que asumir también su responsabilidad. Y fin de la discusión, por sí, así decirlo. Elisa. Lo que yo quiero decir es que tenemos que confiar un poco en nuestras instituciones, porque es que si no, no sé en qué vamos a confiar. Entonces, tenemos un Estado de Derecho que, bueno, tiene sus problemas y tenemos unos mecanismos, tanto los tiene el señor Puigdemont, si no le gusta claro el resultado de la aplicación de la ley, como lo tienen las partes en el proceso, como lo tienen los jueces y fiscales, como hemos visto, si hay una discrepancia en la Fiscalía, hay procedimientos para resolverlo. Y yo llamaría un poco a utilizar esos procedimientos y no a esta especie de enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que de verdad que lo único que hace es desgastar tremendamente el Estado de Derecho. Josep, que contigo cierro. Podemos discutir de quién es la responsabilidad y de sobre quién pesa la culpa principal de la politización, pero que en este momento este terreno y este tema está politizado en la justicia y fuera de la justicia me parece una evidencia, y que la cierta tendencia el juego del gato y el ratón a un exhibicionismo de algunos jueces, pues contribuye poderosamente también. Pues venga, lo vamos a dejar aquí, que hay amnistía para rato. Ojalá le hicieran caso a esto que dice Mariola, que ya lo dejen como está. Hacemos una pausa y seguimos. Vamos terminando ya el abierto, que están aquí Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Contadnos, ¿qué tenemos preparado? ¿Qué es la elegancia y tú me lo preguntas? Sí, te lo pregunto porque puede que no sea tan sencillo, puede que tenga mucho seguramente de subjetivo. A ellos se afanan esta mañana en el Rincón y en la Esquina, Marta Sanz y Manuel Delgado, y de paso todos ustedes. En el 900, 100, 800 les preguntamos... Queremos que excluyan a famosos y famosas, porque ya vamos a poner ejemplos. Vale. Eso es algo que tenemos ya muy, muy visualizado. En su entorno, ¿cuál es la persona más elegante que han conocido y por qué? ¿Qué tenía? ¿Cómo era en el trato? ¿Cómo vestía? ¿Cómo se movía? Yo qué sé. ¿Cómo es esa persona que pasa a su lado y desprende una elegancia especial, distinta? Como Ramoneda, por ejemplo. Ramoneda es el dandy mayor que ha dado este país y parte de Francia. ¿Verdad que sí? Bien. La elegancia. La elegancia. Es verdad. 900, 100, 800. Cuéntenos qué es para usted la elegancia. Una persona elegante, pero no solo por el atuendo, ¿eh? O sea, no, claro. No tiene nada que ver. O sí tiene que ver, además del atuendo. ¿Qué consideran que es la elegancia y a quién conocen que sea elegante? ¿Qué más? No sé, yo no sé qué hacer ahora con esta sección que viene, que tengo que anunciar, porque como no puedo decir nada, pues no. Canto, no sé qué es decir, porón, pompón, porón, pompero. Pero di el título, di la persona que la lleva. Roberto Villar. Ah, vale. Roberto Villar, carta del más allá y nada más. Pero te has confundido de canción, ahí lo dejo. ¿Me he confundido de canción? Te has confundido de canción. Muy bien. Pero ¿qué más? Bueno, sigo yo. Sí. Viaje de ida, Elvira de Hidalgo. Una mujer que todos conocemos como la maestra, la profesora de María Calas, pero que fue la soprano, una de las sopranos más importantes del mundo. Nació en un pueblecito de Teruel, en Matarraña, una de las sopranos más importantes en el primer tercio del siglo XX. Viaje de ida. Y vamos a terminar con la charla de todos los miércoles con Alba Sánchez Montalvo, que es una científica, biotecnóloga, que tiene solo 27 años y que nos va a contar, entre otras cosas, por qué se va a encerrar en el desierto de Utah próximamente con 8 científicos más para tratar de simular cómo es la vida en Marte, de cara a que un día Sastre, tú, por ejemplo, a ver, sí, quién es elegante. Vamos avanzando terreno. Pero solo con que se encerrara unos cuantos días con el equipo de Hoy por Hoy, bueno, es el mismo efecto que si estás en Marte. O peor. Exacto. Josep Ramoneda, Mario Laurrea, Elisa de la Nuez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.